Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 102 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad en el que hablamos de cine de todos los tiempos y de todos los géneros y de todas las nacionalidades. Conmigo está Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, bien, estaba pensando que a lo mejor ahora que ya tenemos una periodicidad indefinida, podríamos dejar de tener que decir periodicidad en el podcast. O decir un podcast atemporal. Perfecto, me parece guay. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y bueno, en este episodio que ya vuelve a los orígenes, esta película ha visto Origins, Sitges, ¿de qué vamos a hablar? Pues tenemos, pues eso ya lo has dicho tú, tenemos nuestra sección de Vanity Fair, que es la que utilizamos para hablar de los festivales de cine y esas cosas y eventos y cosas. Y bueno, como he estado en la 48 y hice un cuaquejésimo, nunca, siempre se me da fatal decir estas cosas, así que la 48, edición del Festival Internacional de Cine, comillas, fantástico, comillas, de Cataluña. Y eso, y ya está. Y luego, para compensar un poco, Ramón, como ha visto algunas pelis y eso, pues le dejaré que hable de vez en cuando. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y nada, por comentar así un poquito cosas de así de presentación, tengo que decir que sigo odiando Sitges como siempre. Tengo una relación de amor-odio con Sitges. Me lo paso muy bien y me encuentro con mucha gente y veo pelis que me molan y tal, pero realmente hay veces que asistir a ese festival se hace bastante cuesta arriba, porque sigue teniendo errores y teniendo fallos de organización que me parece bastante impresentables y muy poco profesionales. Pero bueno, por decir, este año ha habido un subidón de espectadores, ha subido como un 20% la asistencia a tal. También se nota que han tenido una sala más este año, que comentábamos off the record que había mucha gente que se metía con la sala y tal, que bueno, la sala de Tramuntana habían habilitado la sala que antes era para prensa, han puesto unas butacas que hay que decir que son hiper mega cómodas y han puesto, pues básicamente es una sala grande como de congresos con un proyector de unas 100 pulgadas con un aforo para unas, no sé, a lo mejor 120, 150 personas. Claro, que es lo que pasa, la gente se quejaba de que es una sala muy, vamos, es una sala plana porque es una sala normal y corriente de toda la vida y claro, a la que no estés en las primeras filas, como te toque algunas cabezas delante, pues no ve los subtítulos, a pesar de que en algunas sesiones los ponían arriba porque tenían, o sea, si eran electrónicos los podían poner arriba. Pero que, por cierto, en una de las que vi yo, normalmente lo que hacen es ponerte esta especie de fondito así, medio transparente, un poquito oscuro para que se pueda leer sin que tape del todo la imagen. Pero una de las que vi yo estaba tan floja la transparencia que se cargaba la mitad del plano y era como, pero bueno, ¿qué cachondeo es este? Pero bueno, el caso es que yo he estado varias veces en Tramuntana, pero siempre he ido ahí a primera fila y las he visto todas de puta madre. Pero vamos, sí que es cierto que es una sala que es un poquito la risa. Y sobre todo este año que nos han puesto menos pases de prensa porque se cubrían con que la Tramuntana siempre estaba abierta para la gente con acreditación, pues en fin, cabrea un poco. La gran mentira de la acreditación. La gran mentira. Bueno, este año ha funcionado muy bien la aplicación. Por lo menos ya no teníamos que ir a por los tickets cuando habíamos reservado entradas y hasta allí estaba el auditorio y para nada, para que te impriman ahí un cacho de papel. Ahora lo teníamos en nuestro código de barras cómodamente de la acreditación, que por lo menos por ahí. Y es muy triste que diga, este año no ha habido apagones casi, en plan como consolación, cuando lo suyo sería bueno, que las proyecciones de las películas no se interrumpiesen y no hubiese Hombre, retrasos. habría estado bien que este año hubiera tenido muchos más apagones en plan homenaje a Mad Max. Ay, Ay, madre mía. Y bueno, te he tenido, ya te digo, este año se me ha hecho quizá más cuesta arriba que otros, porque he tenido varios problemas con la organización. Además, que no me acuerdo, ya el último día estaba ya histérica porque hacían un maratón, el maratón de por la noche del sábado, que siempre es el único maratón de la 1 de la mañana al que suelo ir, y es un maratón sorpresa. Y decían que iban a poner las películas de Ataque a los Titanes. Bueno, pues si hablabas con Selecta Visión, te decían que eran las animadas. Si hablabas con la chica de las taquillas del auditorio, te decía que eran las de imagen real. Si hablabas con la chica de las taquillas del retiro, te decía que eran las animadas. Entonces es como, si lo decías por Twitter, te decían una cosa, por Facebook te decían otra. Era como, ¿pero qué coño me estás contando? Y cosas como estas, pues vale. ¿No querías que fuera sorpresa el maratón? Pues no, desde luego. La sorpresa. Desde luego. Y nada, bueno, he visto unas cuantas películas como siempre, pero he hecho una selección de las que más creo que merecen la pena. He de decir que he visto unas 35, 34, bueno, da igual, he visto unas cuantas bastantes pelis. Y no he visto grandes, grandes bodrios. O sea, realmente he hecho una selección de 20, como hicimos en San Sebastián. Pero probablemente la que se ha quedado en el puesto 21 me gustó ahí con la 19, porque dentro del rango así medio de nivel me ha sido difícil separar así del medio de algunos títulos, pero bueno, cogí los que más me parecían interesantes para comentar y los voy a ir comentando por orden de las que menos me han gustado o a las que me han gustado más, en plan bien, hasta las que me han gustado mucho. O sea, que la intensidad va a ir en aumento así, plan, al final vas a decirlo todo gritando. Exacto, ahí apoteósico climas con música de Hans Zimmer. Y iré comentando el palmarés un poco a medida que comente las pelis, porque las he visto, Ramón. ¡Las he visto! Las de las que se han llevado premios y eso. Así. Hombre, para ya está bien. Un año. Un año. No pasa nada, ya. Aunque sea por probabilidad estadística, tenía que ocurrir. Voy a comenzar con una que se me ha olvidado comentar una cosa que en la introducción. Voy a empezar con Life, que es la nueva película de Anton Corbijn, que es un director que le gusta mucho el biopic. A mí me gustó mucho su película Control, que iba sobre el cantante de Joy Division. También es suya, de American. Y ahora ha hecho un biopic protagonizado por Robert Pattinson, que hace del fotógrafo que sacó las iconiquísimas fotos de James Dean antes de que se estrenase... cuando estaba en pleno proceso de casting de Rebelde sin Causa. Y bueno, pues abarcaba pues muy pocos días, abarcaba unos pocos meses de la relación de ellos dos y ya está. Y decís, ¿y esto qué hacen Sitges? Pues no lo sé. No lo sé, porque en la rueda de prensa alegaban que como James Dean era como una presencia fantasmal, no. Es un biopic en el que James Dean es una persona humana, no traslúcida, que se folla a chicas y fuma mucho. O sea, el año que viene Steve Jobs en Sitges. Y eso, entonces, a propósito de esto, es cierto que otros años hay películas que puedo dudar si tienen cabida en un festival supuestamente de cine de género, incluso de género más amplio, contando ya el misterio y los policíacos y bueno, las películas de hostias orientales, o sea, siendo súper amplios con el término película de género, este año se han pasado. Se han pasado porque no hay algunas que me es imposible encontrar argumentos para que las hayan metido en la selección, como por ejemplo esta de Life. Bueno, al margen de esto, la película la verdad es que no está mal, es un biopic correcto. Creo que tiene a su favor que no abarca, no quiere abarcar toda una vida. También es cierto que el pobre James Dean tampoco es que tuviese una vida muy larga para abarcar, pero se centra justo en ese momento, en esa relación y en lo que influyeron en uno en el otro. Y sobre todo me gustó porque se centra en... mostrarte, en perfilar a James Dean, ¿no? En crear ese rollo peculiar, como medio asocial y rarito y misterioso que tenía el actor y bueno, pues intentar averiguar qué había detrás de todo eso. Hay que decir que Dane DeHaan, que es el que hace de James Dean, está increíble, que es el chico este de Chronicle, No sé si te suena, si sabes quién digo. Sí, pero... sí, me suena. Sí, es estupenda. Él está estupendo. Yo creo que lo mejor es eso. Es como crean el... O sea, como te muestran un poco así el rollo de James Dean. Pero lo cierto es que no profundiza demasiado en nada ni tampoco se molesta en mostrar un poco más los efectos de Hollywood que hay alrededor. Sí que te muestra un poco la industria, obviamente, porque James Dean forma parte de ella. Pero no, sale por ahí pues uno de los hermanos Warner. Pero tampoco se moja demasiado ni digamos que te cambia la vida ni la imagen que tiene sobre James Dean. Pero bueno, es correcta en todas sus áreas, quiero decir, no es de estas que dices, bueno, pues se ve bien. También se ve muy bien una película australiana llamada Partisan, que está protagonizada por Vincent Cassel, que hace de un patriarca de una especie de comunidad aislada en la que solo vive con un montón de mujeres y sus hijos. Por lo que te muestran en la primera escena de la película, parece que se dedica a una especie de... No, en ningún momento te enseñan que sea un poco apocalipsis, ni tiene un rollo... La película no va por el rollo futurista, ni apocalíptico, ni tal, pero sí que quizá por un rollo distópico en el que la humanidad está en una situación muy de pobreza y muy de así al límite, y se dedica por ahí a rescatar a mujeres con hijos pues para llevarlos a su comuna. Y poco a poco, o sea, la película la verdad es que es bastante sencillota, bastante simple en el sentido de que no hace grandes alardes de conflictos, ni de violencia, ni de nada, pero poco a poco vas descubriendo para qué utiliza Vincent Cassel a estos, sobre todo a los niños, para qué la forma de vida que tienen, cómo se ganan la vida y tal. Y bueno, pues empiezan a emerger estos algunos chavales que se empiezan a revelar un poco este rollo de comunidad autoritaria que en aparente armonía en la que empiezan a pasar cosas. Y la verdad es que le lleva muy bien esa tensión. Nunca hay violencia física, pero siempre tiene esa sensación como de que algo va a ocurrir. Incluso en el clímax es bastante... Es como muy... Bueno, no el clímax. De hecho, es la última secuencia que te deja bastante con el culo torcido y ni siquiera ahí hay ningún signo de violencia física. Es todo más psicológico. Y aunque creo que tiene elementos que podía haber ejecutado mejor, es muy interesante porque, bueno, creo que es bastante obvio que no quiere tampoco complicarse demasiado, o sea, que quiere ser algo como muy cotidiano dentro de esa comuna que decía. Me ha parecido interesante, la verdad, yo creo que a ti te gustará porque va por dentro. Luego vi una película española que se llama El cadáver de Ana Fritz. El cadáver de Ana Fritz tenía bastante curiosidad porque tiene un punto de partida muy curioso. Ana Fritz es una actriz famosa en este mundo. Y bueno, pues es una actriz súper mega ultra famosa y de repente muere. Y bueno, pues la película arranca en la morgue donde trabaja uno de los chavales protagonistas, que invita a dos de sus amigos a la morgue a ver el cadáver de Ana Fritz, porque joder, es Ana Fritz. ¿Qué pasa? Que la primera reacción de tener a Ana tumbada en la cama desnuda, pues bueno, pues, es la que podéis imaginar vosotros oyentes de Pelivista que tenéis las mentes calenturientas. Y bueno, pues la película es un poco consecuencia de o sea, bueno, la película realmente es lo que pasa después de que hagan esta cosa tan depravada que le hacen al cadáver, porque pasan cosas. Entonces, bueno, la verdad es que la premisa y el planteamiento es una ideaca, y ya solo de ahí nace gran parte de la tensión que se mantiene a lo largo de la película. Tiene situaciones muy bien resueltas, pero mi gran problema con el cadáver de Ana Fritz es que los tres chavales son actores terribles. Son irregulares, tienen algunos momentos en los que consiguen ser medianamente creíbles o verosímiles, pero es que hacen todas las... O sea, las secuencias no están mal escritas, no están mal planteadas, pero como ellos tienen tan poca naturalidad, se ve todo tan falso que al final la película se contagia de esa falsedad y yo no acababa de entrar del todo, me expulsaban todo el rato, entonces no la disfruté tanto como yo creo que podía haberla disfrutado y podía haber sido la película si hubiese contado con unos actores un poquito mejores. Pero bueno, gustó bastante por Sitges, a lo mejor yo... Amantes de la necrofilia todos. Sí. Y bueno, la última, por estas primeras así que son más así, voy a pasar un poco rápido, pues eso, tengo una elocuencia hoy. La última de este bloque, antes de dejar un ratito a Ramón, es February, que es una película protagonizada por Emma Roberts y Lauren Holly, y la otra era también otra chica de así, de rollo televisivo, no me acuerdo. Bueno, que son unas chicas que están en una escuela, en un internado, así de curas y eso, y entonces, bueno, llegan las vacaciones de primavera, y no, de diciembre, vamos, de Navidad, y todas las chicas se van a su casa, tal, menos una que sus padres no aparecen, y resulta que se han muerto. Entonces es un poco la consecuencia psicológica que tiene la muerte de los padres sobre esta muchacha, que al final acaba pues entrando en un terreno un poco sobrenatural, bueno, un poco no, sobrenatural directamente, no hay un poco sobrenatural, eso no existe, Adriana, bueno, eso. Y ¿qué pasa? Que la película February está bastante bien, todo el aspecto psicológico, todo el aspecto de cómo traslada esa historia sobre la pérdida, porque bueno, luego tienes otros padres que también pidieron a su hija, que está ahí como una especie de dos tramas paralelas, pero no quiero dar muchos detalles porque sería un poco spoiler, porque la película juega a dos líneas temporales. Y si se hubiesen centrado más en ese rollo psicológico de cómo esto hace que la protagonista se vuelva un poquito tarumba y violenta, dejémoslo ahí, creo que habría sido muchísimo mejor que haber entrado en el terreno sobrenatural y explorarlo por ahí. Me dejó un poco a medias, pero no me pareció bueno, pues correcta. Sale Emma Roberts, quiero decir. Sale Emma Roberts, sí, haciendo de loquita. Y bueno, y hay cabezas cortadas, que siempre está bien. Seguramente muy jaleadas por el público, ¿no? Que ahí se ríen de todas estas cosas. ¿O? Sí, no, esta no tenía ese rollo. Es que también el público de Sitges no es como el de la muestra sci-fi. El de la muestra sci-fi tiene ganas de aplaudir por cualquier cosa, sin importar el tono que tenga la película. En Sitges la gente en un principio es un poquito más respetuosa, y February tiene un tono así serio, de suspense tal, que no da pie a que la gente se ponga en ese plan, salvo en a lo mejor un par de momentos así típicos de que estás deseando que tal personaje le pase algo y entonces estalla la emoción en la sala. Pero en un principio esta no es de ese tipo de películas. De momento veo así mucho cine fantástico de pura cepa aquí en Sitges. En fin, yo no sé si lo sabéis, soy muy fan de MacGyver, una de las grandes series de toda la historia de la televisión y de la humanidad, y no había visto la gran película que se hizo parodiando a este personaje, que es MacGruber, la película de 2010 dirigida por George Matacone y protagonizada por Will Forte, que es una adaptación al cine de un sketch que este mismo actor hacía habitualmente en Saturday Night Live. Como tuvo mucho éxito el personaje y el sketch, que básicamente era MacGruber, hijo de MacGyver, desactivando una bomba en la sala de control del programa, y aparecían cosas personales o su novia o lo que fuera, y hacía que al final siempre explotase la bomba, tuvo mucho éxito eso, pues lo hicieron en plan comedia de acción con Kristen Wiig y Ryan Phillippe y Maya Rudolph, Filippi y Val Kilmer haciendo de villano villanoso, ¿no? Y bueno, tenemos a... Esencialmente es una parodia de lo que podría ser una especie de regreso al campo, a operaciones de campo del agente secreto MacGruber, con sus grandes habilidades, que es súper patoso, pero se cree el rey del mambo. Y al mismo tiempo que es una comedia de acción que parodia a MacGyver en ciertos aspectos, como cómo viste y el rollo de sus inventos y lo que es capaz de hacer con un trozo de apio. Me río porque la película, lo que hacen con el apio, es bastante... me acabo de acordar. Bueno, lo que es capaz de hacer con inventos completamente absurdos y objetos que se encuentra casualmente alrededor, pues también sirve como una especie de parodia del cine de acción de los años 80. O sea, tiene muchas referencias, si no directas, bastante obvias a lo que podría ser Rocky, las películas y Rocky Rambo, las películas de acción, rollo buddy movies, arma letal, etc. Y se ríe muchísimo de esos clichés de todos estos grandes héroes de acción, que tiene por otro lado, pues eso, un rollo así de metacine que es bastante divertido. El sentido del humor, pues es el sentido del humor que podéis esperar de un sketch de Saturday Night Live, que no es muy sutil, ¿vale? Pero dentro de que no es nada sutil, sí que creo que la película aprovecha muy bien tanto la parodia que supone el mismo personaje y las excentricidades y lo cómo está todo llevado al extremo con él, sobre todo porque el reparto de los personajes que hay alrededor del protagonista lo compensan bastante bien, aunque luego sean también un poco tengan sus cosas, ¿no? Pero lo compensan bien y todas las chorradas de MacGruber, pues se ven un poco equilibradas por personajes que son más o menos decentes, inteligentes alrededor, aunque tengan que hacerle caso a él. Y por otro lado, tiene diálogos bastante divertidos que juegan con un humor así muy absurdo en muchas ocasiones, humor negro. Hay una escena en un cementerio que tiene que ver con el cadáver de Anna Faris también. Quiero decir, tiene cosas muy, muy bestias y también se ríe de clichés del cine en general. Entonces, con todo esto y con el la verdad es que Will Forte me parece como actor cómico, me parece brutalísimo, es divertidísimo y también Kristen Wiig en otro tono, pero también. Entonces, me parece una grandísima comedia que si os gusta este tipo de humor o os gusta simplemente el personaje de MacGyver y os gusta os puede interesar ver una parodia de este personaje un poco desde un punto de vista bastante concreto, de este humor norteamericano tan tradicional de sus televisiones. Me parece, vamos, divertidísima y de esta peli de ver con colegas una noche completamente con palomitas y demás. O sea, totalmente. Me ha parecido, de verdad, tiene momentos súper inspirados. ¿Qué cosas ves, Ramón? ¿Qué cosas ves? Pues van a hacer MacGruber 2, que lo sepas. En fin, voy a seguir yo con mis cosis y voy a pasar al siguiente bloque, que va a empezar con Frankenstein, una película nueva que nadie conoce, de la que nadie conoce su historia, eterno. Frankenstein está de moda últimamente, ¿eh? Otra vez, porque... Bueno, es que se da con todo... Ahora hay otra todo. Película con McAvoy, y sí, está en sí, Penny Dreadful, y van a hacer una serie concreta con el personaje también, o sea que... Es que está, a ver, entiendo que esté de moda, sobre todo, bueno, el caso de Frankenstein, la que vi en Sitges, es el ejemplo de por qué creo que está de moda, y es que, bueno, en este caso es la novela, el mito, el todo actualizado, y en este caso Frankenstein está construido con una impresora 3D. Entonces, bueno, igual que en la ciencia ficción siempre se recupera esto de inteligencia artificial y del yo y todo este existencialismo, al final Frankenstein da bastante para eso y bueno, pues es normal que siempre se recupere en terrenos de estos fantásticos y tal. Y bueno, pues aquí pues es la historia de siempre actualizada. La historia empieza con dos científicos que crean a Frankenstein, que uno de ellos es Carrie Ann Moss, que es la mujer. Y nada, pues bueno, pues primero hay una primera parte en la que se ve cómo le crean. Es una parte muy empática porque, bueno, pues ves la relación que tienen con él y ves cómo es un Frankenstein, es un chaval así joven de buen ver y que mentalmente es como un bebé, claro, y ves un poco el inicio de esa relación y demás y plantea todas las cuestiones morales. Y luego Frankenstein se queda on the loose, caminando por ahí, por Los Ángeles, creo recordar, y bueno, pues es un poco como el mundo la acaba convirtiendo en el monstruo que le dicen constantemente que es. Y nada, pues es eso, es esa filosofía, ese existencialismo y tal, ya vistos en esta historia y en este tipo de historias. Pero como está, la verdad es que no, es una película que está bien contada, está todo bien administrado. Conectas mucho con el personaje y está, lo que decía, está muy bien modernizado a Los Ángeles de hoy en día. Además, una Los Ángeles muy marginal y tal. Y tiene momentos así que brillan mucho y es, me parece, bueno, pues, más que correcta. Luego vi una que tenía bastantes ganas, que es Macbeth, protagonizada por Michael Fassbender. Género fantástico total, todo el mundo sabe que Shakespeare escribía ciencia ficción. Mira, no, a ver, sí, totalmente de acuerdo, pero por lo menos Macbeth la puedo justificar un poco de lejos, así de filón. Porque no, porque tiene una, por la atmósfera que tiene un rollo así como muy, muy, ¿cómo lo digo? Hoy no tengo el día, ¿eh? Es como muy psicológica, como muy casi onírica, así de todo lo que sufre el tapo, también lo lleva así como muy por dentro, tal. Entonces es muy paranoica y así en aspectos de tono podría encajar en el perfil de Sitges. No lo veo tan mal en este caso. Bueno, Macbeth, pues la historia de Macbeth de Shakespeare, no hay mucha más vuelta, y como decía, está protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard. Ay, a mí no me gusta nada esta chica, Y bueno, tengo, por una parte, lo que es técnica visualmente me parece alucinante. Macbeth merece la pena solo por eso. La fotografía, la dirección, el montaje, las interpretaciones están fantásticas. Todo ese apartado, vamos, toda la primera, el primer acto y el último acto me tenían completamente atrapada. Pero mi gran problema con Macbeth es que le falla el guión. Y es que al principio todos estos soliloquios y tal funcionan muy bien, y esos off de todos los pensamientos y de todo tal están muy bien acompañados con unas imágenes que son una pasada, cautivadoras, todo como muy hipnotizantes, mucha cámara lenta. Me encanta cómo es todo tan sucio y a la vez tan estilizado por el estilo que tiene visual, el planteamiento visual de las secuencias y tal. Es que, joder, la fotografía es una locura de lo buena que es. Pero pasado ese tramo inicial, toda la parte media en la que Macbeth está como sucumbiendo a su locura y tal, se hace muy tedioso, por reiterativo, porque al final, pues bueno, este inglés antiguo, tan rebuscado y tan tal, que al final se hace bastante repetitivo, porque al final está hablando siempre de lo mismo. Y no creo que Shakespeare no sea cinematográfico, porque se demuestra ya solo con el arranque que sí que lo es cuando lo guionizas bien, pero toda la parte central se pierde un poco, yo creo, en lo literario. Utiliza siempre los mismos recursos para luego al final, pues bueno, no evolucionar demasiado. Menos, bueno, luego ya al final vuelve a remontar un poco, pero eso, me queda un poquito a medias con Macbeth. No sé, tú tienes, supongo, expectativas, ganas. Sí, por lo que he visto a nivel visual y por los actores principalmente, tengo bastante interés en la adaptación. Además, hace bastante que no veo así adaptaciones de Shakespeare directas que no sean inspiradas y demás. La última creo que fue la de Much Ado About Nothing de Whedon. Ay, cómo me gustó esa. Pero no he visto últimamente una gran tendencia al respecto desde que Branagh se retiró de hacer adaptaciones de Shakespeare. No, pues aquí hay un poco tijera, pero bueno, sí que es una adaptación directa. En ese sentido vas a encontrar lo que buscas. Pero vamos, que a pesar de lo que comentaba, merece la pena verla solo por lo visual y lo técnico y la dirección, el montaje. Es fantástica en ese sentido. Y luego la última que quería comentar... ¿Ves cómo era fantástica al final? ¡Qué idiota! La última que quería comentar en este bloque también es de esas que dices... Guay, Sitges, guay. Es un documental, bueno, a ver, es un documental ficcionado, medio biopic, titulado Experimenter, que te presenta la vida de Stanley Milgram, que es un psicólogo, sociólogo, que a principios de los años 60 empezó a hacer una serie de experimentos que para estudiar el comportamiento humano en relación a la obediencia. A la obediencia a la autoridad, un poco como a rebufo de, pues, de todo lo ocurrido en el Holocausto y porque personas humanas fueron capaces de hacer lo que hicieron solo por obedecer a un superior que tomaba la responsabilidad. Y bueno, pues hizo estos experimentos que luego se tradujeron en que hubo mucha polémica por sus métodos, porque bueno, pues engañaba a los sujetos de sus experimentos y les sometía a mucha presión. Y bueno, pues la película te cuenta un poco, pues sobre todo la película se centra en la figura de él y en la polémica en torno a sus experimentos más que en los experimentos en sí, ¿no? Y más que en lo que dicen del ser humano o lo que dicen los resultados y tal, que obviamente se deja patente que somos la mierda. Y bueno, es curioso porque no es un documental, porque son actores. De hecho, bueno, él es Peter Sarsgaard y su mujer / novia es Winona Ryder. Forever. Y es ficción, pero a la vez tiene muchas imágenes reales y está todo planteado como si fuese un documental casi. De hecho, él, Peter Sarsgaard, habla continuamente de su vida, de sus experimentos y de todo a cámara, rompiendo la cuarta pared. Y la puesta en escena es muy teatral, hay constantemente las ciudades, cuando van en coche, cuando es un croma obvio con una foto detrás que no se mueve. Es muy, eso sí, una puesta en escena muy teatral, como si fuese un experimento en sí mismo. Y bueno, pues tiene, la verdad es que el formato es curioso, el de Experimenter. Creo que tiene un punto a favor en ese sentido, aparte de porque, bueno, ya es interesante de por sí, porque el tema es interesante, tienes la ventaja de que los experimentos y lo que surgió de todo eso pues es interesante, y además pues añade esto, este tema del formato, y bueno, te queda una cosa bastante curiosa. Lo único que le veo, la única crítica que tengo con Experimenter es que hacia el final empieza, bueno, se empieza a dispersar bastante, porque toda la parte, la etapa final de la vida de este hombre no era tan interesante, o por lo menos no por los experimentos que cuentan, y porque no ahondan demasiado en ellos, y al final pues bueno, se queda un poco como engorroso, que no sabes muy bien qué quiere la película contarte con toda esa última parte que no te aporta mucho sobre nada, en vez de haberse centrado en este caso y haber ahondado más en él. Pero bueno, me resultó muy curiosa, la disfruté bastante, no conocía nada de este experimento y, ¿que no conocías bueno, pues, nada de este experimento? O sea, sí, pero no sabía toda la polémica. Es que no es súper sabía... famoso, ¿eh? O sea, pero que además yo creo sí, que se sí, ha utilizado a ver, bastante que el tipo en este... unas cuantas películas también. Yo, bueno, yo en películas no lo había visto. Yo sabía que el tipo este había influido mucho en cómo luego cómo se controlan las metodologías a la hora de hacer los experimentos, que es algo que en lo que no te encuentras en la película porque se ha centrado en sí, esos no años. Creo que eso sea tan interesante. No, no, pero o sea, yo sabía esto, ¿no? Y conocía el experimento, pero no conocía exactamente los... No me había puesto a profundizar en los métodos y en el origen de toda esa polémica ni en nada. Entonces, pues me resultó interesante descubrirlo, y sobre todo me resultó interesante descubrir los resultados de los experimentos en sí, no la polémica, que es de lo que va el documental. Y en fin, pero bueno, salí preguntándome, me salí pensando, pues bueno, está interesante, pero ¿qué coño hace esto en Sitges? Pero bueno, ya lo he asumido. Porque no es un fantasma, el Peter Sarsgaard. No, Winona tampoco. Bueno, está ahí. He visto la última película de A Pitch a Pong. Where is it so cool? mi nombre favorito, voy a parar para decir. Que bueno, como buen cine de autor, tiene un plano de gente cagando. Literalmente así. No entiendo la conexión entre una cosa y la otra. No, es que eso, yo creo que es el plano más memorable de toda la película. No, A Pitch a Pong, la nueva película de A Pitch a Pong se llama Cemetery of Splendor, Cementerio de Esplendor. Que cuenta la historia, es un ocurre en Tailandia, de dónde es, y estamos en un antiguo colegio que se ha transformado en un hospital, que está construido encima de un cementerio, todo así muy a capas, que donde llevan a los soldados que extrañamente sufren una especie de enfermedad que les hacen tener somnolencia constante, ¿no? Se despiertan y, bueno, una narcolepsia. Tienen como una narcolepsia intensísima. Están todo el día, casi prácticamente todo el día durmiendo. Y bueno, pues la historia se centra en uno de estos enfermos y como una voluntaria que se entera que no tiene familia que vaya a verle y demás, y empieza a cuidar de él y empiezan a conectar. ¿Qué pasa? Que es una película, pues bueno, pues es muy de cotidianidad, ¿no? Es planos muy fijos de ver cómo ella le limpia, de ver cómo, pues cuando se despierta van al jardín y charlan. Es como muy del día a día. Pero tiene una cosa muy especial porque, a pesar de que en apariencia no hay elemento fantástico, tiene un misticismo y un ay, ¿cómo lo digo? Es una espiritualidad muy, muy tangibles. La película es como que ellos están constantemente entre la realidad y el sueño, y juega, la película juega con ese factor onírico, y te atrapa en él a pesar de que eso es, no ocurre nada en realidad. Ya digo que hay un plano de señor haciendo caca durante 5 minutos, que es que hubo aplausos en ese tal. No, pero eso es circunstancial, pero eso es todo muy cotidiano, pero se palpa todo el rato. Es muy peculiar lo que conseguía Pichapón, simplemente con una música, con unas luces, con unos aparatos ahí que utilizaban para los soldados de Irak, supuestamente para evitar que tengan pesadillas y tal. Y entonces cómo juega con las luces, cómo juega con la vegetación, porque es un lugar como muy verde y tal. Y esto constantemente es una cosa de dualidad, ¿no? Está siempre pues entre la realidad y el sueño, el rollo de la naturaleza y de la industria, porque bueno, están fuera levantando, como construyendo un cementerio y destruyendo unas cosas que hay, bueno, da igual. Está ahí, tiene un rollo de vida-muerte, de la mortalidad y la inmortalidad, de lo tangible y de lo espiritual. Constantemente juega con esa dualidad y te atrapa en ella y entiendes, o sea, yo decía, ¿qué me ha contado, qué me ha querido contar a Pichapón con esta historia? Pues no lo sé, pero me tenía completamente atrapada, aparte de eso, de cómo juega con la soledad de esta gente que está dormida y a la vez cómo conectaban a un nivel, a otro nivel, con las personas que les cuidaban. No sé, es como... la tienes que ver, Ramón, porque te va a gustar, yo creo. Por supuesto, tengo que verla. Además, está muy últimamente reivindicado este hombre en general en circuitos cinéfilos. Así que sí, tengo ahí interés en esta película, como también tenía interés, como colaba ahí, como también tenía interés por ver una película de acción que lo petó muy fuerte en Estados Unidos el año pasado, en plan, esta es la mejor película de acción que tenéis que ver después de The Raid, porque ha recuperado lo que eran las buenas películas de acción de los 80 y todo esto, que es John Wick, una película protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por Chad Stahelski y David Leitch, que diréis, ¿quiénes son estos? No me suenan de nada. Efectivamente, tenéis razones para decir eso, porque eran directores de segunda unidad y coordinadores de estos de acciones, de escenas de acción durante la trilogía de Matrix, donde se hicieron amiguitos de Keanu. Y Keanu, pues, llegó a sus manos el guión de esta película, que estuvo su tiempo en la lista negra típica de guiones que no se hacen. Y pues al final, sorpresa, se hizo. ¿Y de qué va John Wick? Pues de un antiguo sicario de la mafia que, bueno, pierde a su mujer, se muere de una enfermedad terminal y cuando está ahí llorando su muerte con su perrito, un pequeño cachorrillo que le ha dejado su mujer como regalo ¿cómo se dice? Póstumo. Póstumo, eso, como regalo póstumo, en plan para que logre superar la pérdida, pues su mujer le deja un cachorrito que me parece un regalo maravilloso. Y tú ves ahí al hombre como pues va haciendo su día a día con el cachorrito. Y un día se topa con unos mafiosetes malosos que se encaprichan de su coche, que es un pedazo Mustang de la leche del 69, y van a su casa a robárselo y matan a su perro. Y a partir de ahí surge la venganza de John Wick porque le han robado el último regalo de su esposa para conseguir llevar adelante su vida y vuelve un poco a su profesión de la que se había retirado, vengándose de bueno, del hijo de un gran jefe mafioso. Y toda la película es muy de venganza, pero diréis, esto ya lo he visto, sí, lo hemos visto muchas veces, aunque dudo mucho que la premisa inicial que acabo de contar la hayáis visto mucho en este tipo de películas, porque si algo tiene es que sorprende, porque se esfuerza muchísimo al principio de la película en generar una empatía con el protagonista, en que entiendas las razones por las que provoca esa reacción en él, y luego además tiene dos cosas muy interesantes. Una, que te construye una ambientación de un mundo del crimen organizado que es muy estimulante, muy original, con unos personajes que tú enseguida ves que tienen algo detrás, que les con tres o cuatro detalles les añaden trasfondo y no son simplemente figuras que aparecen ahí para adelantar la trama, y luego está rodado de una manera espectacular. Las escenas de acción con unas coreografías súper cuidadas, con una fotografía impresionante. Es más un homenaje al rollo de... Bueno, sí, llama al cine de acción de los 80 porque es una acción muy física y muy bruta, pero también al cine este de acción hongkonés con el uso este de las pistolas como si fueran espadas, vamos, ¿no? No sé, no recuerdo el nombre, cómo se dice esto, que hay un término del género, pero vamos, yo me entiendo, ¿no? Y claro, tiene secuencias muy largas, con mucha intensidad, pero tampoco es que tenga un exceso de acción realmente, porque la película, el guión de la película está muy bien construido para que realmente importe más lo que hay entre escena y escena de acción, y las escenas de acción sirvan para desarrollar dramáticamente el tema de la venganza del protagonista, que simplemente ser excusas para ir de una escena a la siguiente porque sepan que son espectaculares. O sea, que realmente es una película muy bien pensada como conceptualmente, y luego la forma de llevarla a cabo te atrapa desde el primer momento por eso, porque está muy bien escrita, está muy bien rodada a nivel de acción y te interesa el protagonista, que son cosas que juntas a la vez en una película como esta de acción pura y dura, que no esconde sus ambiciones de ser lo que es un producto de acción sin más, sin intentar ya cosas más trascendentes, pues realmente llama la atención en todos estos aspectos. La verdad es que me dejó muy flipado la película por todo esto que cuento. Joder, la verdad es que me sorprende porque no me esperaba yo, ¿sabes? No le había prestado ni la más mínima No, atención, no, yo tampoco, la yo verdad. pensé que iba a ser, después de todo el rollo que habían metido de ponerla también, yo al final pensé, pa, seguro que va a ser la típica película de serie B que la han puesto así muy bien, porque tiene alguna escena decente, pero no, no, para nada, o sea, es una peli muy, muy sólida. Antes de seguir con las películas de esta edición 2015 del Festival de Sitges, este año, bueno, siempre me suele gustar ver los cortos de animación que van a concurso, porque, bueno, pues siempre son interesantes, aunque no sean, a lo mejor no sean buenos que digas que está bien la historia o que sean originales o tal, suelo ver técnicas de animación y ese tipo, o sea, sí, técnicas de animación originales y diferentes. Y bueno, por ese sentido siempre suele ser interesante. Y este año además he visto también alguna tanda buena de cortos de imagen real. O sea que quería destacar algunos de los que me han visto, de los que he visto, ya que he dedicado tanto tiempo a esto de los cortos. No voy a entrar mucho en de qué va, ni tal, ni dónde son, porque si no estaríamos aquí hasta las mil. De los de animación, hubo tres que mencionaría por encima de los demás. Uno era de orquesta, que es un corto muy bonito sobre la soledad y tal, y representada a través de la música, un poco, bueno, más que la soledad y la felicidad, representada a través de la música y un poco como un viejete que está ahí solipandis, trata de salir de eso. Y era muy bonito cómo representaba los sentimientos a partir de pequeñas orquestitas que van acompañando a todas las personas. Que eres como, bueno, pues como esta, como era la de la peli esta de la brújula dorada, que van con su animal espiritual, por como lo que fuese, pues estas son pequeñas orquestitas que van acompañando a las personas. Me pareció una idea muy original que estaba bien, bien llevada. Luego vi otro que se llamaba Edmond, que la animación era con marionetas en stop motion y es bastante perturbador. Es una historia sobre los orígenes de un caníbal. Está contada así como en flashbacks y es bastante triste, pero tanto como por cómo utiliza, o sea, por cómo cuenta el tema y la animación se me quedó ahí. De hecho, yo creo que es el que más me ha gustado de todos los que he visto. Y luego hay otro muy divertido que se llama We Can't Live Without the Cosmos, No Podemos Vivir Sin el Cosmos, que es una historia muy simpática sobre la amistad ambientada en una escuela de astronautas, que combina un rollo como melancólico nostálgico con algunos golpes de comedia muy, muy buenos que me gustó bastante. Estos tres eran de animación. Y luego, en los cortos fantásticos de imagen real, el que ganó el premio, por cierto, de orquesta se llevó la mención especial. El que ganó, que fue Voltaire, no me gustó nada, que era sobre los típicos gallos estos que están encima de las casas que indican o sea, que son veletas. Pues Los típicos rayos que son veletas. sí, estos que son como de metal y eso. Bueno, no me gustó nada ese corto, la verdad, no me dijo demasiado. Pero de orquesta se llevó la mención especial. Y de los cortos fantásticos a competición, They Will All Die in Space. Todos morirán en el espacio. fue el que se llevó el premio y es el que más me gustó a mí, efectivamente. Tuve la suerte de verlo en mi selección. Y es muy curioso porque es un corto de ciencia ficción que ocurre en una nave espacial, muy claustrofóbico y muy de estos cortos muy elocuentes que con nada te cuentan de repente una historia de colonización humana, bueno, iba a decir de otra cosa, pero no lo voy a decir porque es como el giro final, pero que te cuentan un montón de cosas en 5 minutos apenas y tiene tensión, tiene personajes, tiene recado, tiene de todo, me dejó muy loca, la verdad. Luego me gustó mucho otro que se llama Restoration, que era sobre un cuadro que va cambiando, lo está restaurando un hombre, un cuadro misterioso que va cambiando a medida que lo restaura, un poco como, la verdad es que tenía un punto ahí Stephen King que me ganó. Y un poco como Dorian Gray, pero en otro sentido. Y está muy bien llevado el fuera de campo en este corto, para generar ahí el terror. Me moló. Y el último, Marta juega sola. Es un corto español que ocurre todo en un pasillo, en un tiro de cámara, un único tiro de cámara, y ocurre todo Uf, qué pretencioso, no sigas. desde ese tiro de cámara. Y es una historia de fantasmas, pero es una historia de fantasmas que es un drama. Y es una historia muy pequeñita, pues eso, que aprovecha muy bien la puesta en escena de ese tiro de cámara para crear ahí una tensioncilla y tal. Y me resultó muy curioso de cómo sabiendo, pues eso, cómo sabiendo dirigir una puesta en escena puedes aprovecharlo con algo tan sencillito y tan barato como este corto. Pero bueno, ha sido una selección de 6, 3 y 3, animados y imagen real, por si queréis mirarlos, pues eso, en el blog están los enlaces. Y voy a pasar ya directamente a las películas, al siguiente bloque. Y voy a empezar con Into the Forest, una película protagonizada por Ellen Page y Evan Rachel Wood, que son dos hermanas que viven en el bosque, como bien indicas el título de la película. Es un futuro, pues probablemente no muy lejano, en el que, pues, todo, bueno, imaginaos estas tecnologías ahí, pantallas transparentes, móviles transparentes, súper finos, este tipo de futurismo, de futurista así Muy falso, futuro tecnológico, muy falso ya, futuro nos muy estamos falso, viendo. sí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues tú lo ves sobre todo, o sea, no es una película que haga grandes alardes de mostrar ciudades ni nada, simplemente es un pueblo por ahí, en medio del bosque, pero es muy patente en la casa en la que viven estas chicas, pues el contraste entre lo antiguo, la naturaleza y demás, y toda la tecnología que utilizan las chicas jóvenes. Y bueno, ¿qué pasa? Que hay un apocalipsis, que no sabes muy bien cuál es, simplemente te dejan ver que ha habido un apagón tecnológico y bueno, pues empieza a pasar lo que pasa habitualmente, se agotan los víveres, se agota la gasolina, pero todo esto lo vives a través de las noticias que le llegan a ellas, lo que les van contando en sus visitas al pueblo y tal, pero sobre todo está muy centrada en la vida de ellas dos en el bosque. Que es una película que no ha gustado mucho en San Sebastián, pero es porque el público, perdón, en Sitges, pero es porque el público de Sitges no sabe nada sobre la Bueno, vida. bueno. No, a ver, ¿qué pasa? Que en Into the Forest es la típica peli que parece ser que va a ser un home invasion de estos que llaman. Que pues esto, dos chicas, jovencitas, de buen ver además, en el bosque. Que de repente se apaga todo, pues a ver, parece que va a haber como más, pues, más sangre, que va a ser como un thriller. O sea, estaba la gente, se notaba como una expectación de que fuese a pasar algo en algún momento. Que querían es láser, vamos. Requieren un slasher. ¿Y qué pasa? Que es un drama, pues, apocalíptico, intimista. Creo que podría ahondar bastante más en las dos protagonistas, pero hace un buen trabajo construyendo la relación entre ellas, que es un poco en lo que se centra, básicamente. Y puedo entender que no guste porque al final no llega a demasiado, ¿no? Tiene un típico este de superar el pasado, porque bueno, pasan cosas, pero tampoco quiero. Lo podía contar, pero como pasa demasiado adelante en la película, que es como un elemento que define mucho la película, no lo quiero desvelar. Pero bueno, eso, que aunque tiene ese típico superar el pasado y algunas cosas con lo viejo y lo nuevo y tal, se centra más en el día a día de sobrevivir de ellas dos, volviendo a las raíces y teniendo que tirar de la enciclopedia para aprender a hacer cosas y demás. Y eso, y luego tiene hubo muchas críticas porque aparentemente a la gente le molesta que los personajes tomen decisiones. Entonces, pues bueno, pues esta aparentemente es pro vida y es como, bueno, pues si la chica se hubiese suicidado, a lo mejor hubiese sido pro suicidios, no lo sé. Yo ya no entiendo con qué acercamiento con ve la gente el cine. Pero bueno, a mí no me parece ningún alegato de nada, ni muchísimo menos. Me parece interesante. Ellas dos están muy bien y, como digo, es un drama que está bien llevado la relación de ellas dos y tal. No te cambia la vida, pero curioso, curioso. ¿Y qué más he visto? Pues bueno, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, hablé en el especial de Sitges de Persistence of Vision, un documental sobre Richard Williams y su gran obra magnífica, El ladrón de Bagdad, de Thief and the Cobbler, que fue una película de animación que hizo a principios de los 90. Y que empezó a irse de las manos porque pues es un tipo muy perfeccionista y la animación era como muy compleja y no hacía más que necesitar más dinero y que quería retocar cosas y literalmente tal. Se le fue de las manos y otros cogieron con las manos lo mismo. Hicieron Aladdin. De hecho, sí, era una promoción para Disney cuando Disney probablemente vio lo que estaba haciendo este hombre, que era inversamente opuesto, diametralmente 360 grados a lo que Disney estaba haciendo en ese momento, y entre eso y que el tío no hacía más que ir a alargarlo y que pedir dinero, le cortaron la producción y adiós muy buenas, y muchos de sus animadores se fueron a trabajar en Aladdin. Y efectivamente, cuando ves The Thief and the Cobbler, es que directamente, bueno, es una adaptación de Las Mil y Una Noches, entonces la trama pues tiene muchos elementos en común, pero sobre todo los diseños de Jafar, de Aladdin, muchos de los elementos de que están en esta, están también en Aladdin. En fin, de hecho estaba Richard Williams allí para presentarla, un hombre muy entrañable al que yo quería abrazar todo el rato y que me inspiraba mucha ternura porque hablaba de la animación y de las películas y de su película tal con tanto entusiasmo que era como, ay, es que te quiero. Y le preguntaron, hubo después un Q&A, y le preguntaron si había visto Aladdin y dijo que no, que nunca la ha visto por iniciativa propia, por una decisión que decidió tomar para no odiar a los amigos con los que trabajó durante The Thief and the Cobbler, que sabía lo que habían hecho en Aladdin. Pero bueno, pues eso, de final, The Cobbler es un... Es una adaptación libre de Las Mil y Una Noches sobre un ladronzuelo y un zapatero. Bueno, es una película de animación así como muy de aventurillas. Es una locura y esto es una reconstrucción. O sea, él lo decía, es el montaje que hicieron según tenían las cosas en mayo del 92. Y claro, está ahí, hay algunas secuencias que están, o sea, escenas que están animadas al completo, luego hay otros trozos que son bocetos, otros que son los storyboards. Es como una especie de mare magnum de material. Incluso hay algunas cartelas de escena no disponible. En plan, es un montaje un poco con todo lo que tenía en aquel momento antes de chapar del todo la producción. Así que es bastante interesante ya solo por ver todas esas diferentes fases a la hora de crear una película de animación tradicional dentro de la misma película, porque además ahí había incluso algunas que estaban simplemente pues en boceto, pero estaban puestos los códigos de color con números y con letras. Era muy curioso de ver. Y luego yo lo recomiendo para cualquier fan de la animación, porque este tío tiene una visión muy peculiar, tiene un juego de perspectivas, tiene unas secuencias de acción que dices, ni hoy en día con el ordenador algunos harían esto. De hecho, tiene fragmentos que están bastante, paran bastante la acción o la historia de la película, pero da igual porque es totalmente me la saco aquí y mira lo que puedo hacer yo animando, dibujando con mi manita. Y es hipnótica, me gustó mucho verla al completo, porque ya en el documental te ponían algunos fragmentos, pero esta está creo que eran como 77 minutos o así, y muy muy interesante, está muy bien. Y bueno, menciono rápidamente una que no sé por qué se me había olvidado meter en el guión, Ramón. Quizá porque no pertenece en absoluto a Sitges, porque se trata de Tangerine, una película que venía de Sundance, y efectivamente es película Sundance, protagonizada por dos chicas transexuales prostitutas de Los Ángeles. Ajá. Está rodada con un iPhone 5. que es un método así tal. Es el director de... No, el... O el... Sí, es el director de Starlet, que es una película que yo tengo desde hace tiempo, otra de estas que salen de Sundance, que hace tiempo que yo la tengo marcada en mi watchlist, pero nunca me he animado a verla, ¿verdad? Y lo haré, porque Tangerine me ha gustado bastante. Es un... No es un plano secuencia, pero es casi a tiempo real una tarde-noche de estas dos chicas por ahí por Los Ángeles, que van buscando al novio de una. Bueno, eso es un poco MacGuffin para ver esa vida de bajos fondos. Es lo que te cuenta en fondo es bastante triste, pero el carisma y el dinamismo y tal, que y el tono así como no positivo, pero así como enérgico que tienen ellas dos, como que se adueña de la película y no tiene, no es un dramón ahí que vaya con pesar. De hecho, tiene momentos bastante divertidos. Y en fin, también hay por ahí un taxista rumano o no me acuerdo exactamente dónde era, pero bueno, por ahí tal, que está relacionado con ella, siendo un poco así como la peripecia que hay durante los 80 minutos que dura la película. Muy interesante, sobre todo porque es bastante andar por casa, pero transmite mucho y aprovecha muy bien los atardeceres en la fotografía y tal. Me ha gustado. Lo que pasa es que, bueno, pues es esas que dices, madre, o sea, Sitges, deja de vacilarme ya, porque llega, o sea, con esta película ya llega un punto, ya fue uno de los últimos días. Y llegaba a un punto que ya era como cachondeo, ¿no? Porque es como, cuesta mucho ver todas las películas de Sitges, cuesta mucho apañar todos los horarios, porque hay muchos retrasos, porque quieren poner tantas películas que las pegan demasiado. Tíos, hacer una mejor selección para que todos veamos cine un poquito más adecuado a lo que esperamos en Sitges y además sea más fácil de llevar. Pero bueno, yo, como siempre digo, en el fondo no me quejo, porque yo que voy huyendo de las zombiadas y de las casas encantadas... Mal hecho, mal hecho. Ya, sí. ¿Por qué vas a Sitges? Lo sé. Pero yo intento evitar el terror que me huele a serie Z. Ya, si hay alguna buena ya me enteraré. Pero bueno, este año es cierto que he seleccionado mucho cine para ver en Sitges que no pertenecía a Sitges. Culpa mía. Otra que he visto, que no sé por qué yo tenía la idea de que tú también la habías visto, pero no me la has marcado aquí. The Visit. He visto la de Shyamalan, pero esta no es la de Shyamalan. Ya, no es la de Shyamalan. No la he visto. Pues The Visit, efectivamente, no es la de Shyamalan. Es un falso documental muy curioso que plantea una... A ver, ¿cómo lo explico? Es un falso documental que se plantea qué pasaría si tuviésemos una visita a alguien desde el punto de vista de las personas que tendrían que decidir algo al respecto. Y me explico. La película cuenta con... O sea, le dieron un acceso ahí exclusivo a ver si lo puedo traducir bien, a la oficina de los asuntos del espacio exterior de la ONU. Entonces ahí aparecen, aparte de, bueno, gente de la ONU y tal, también aparecen biofísicos y astrofísicos y gente así de como de pues, psicólogos sociales y este tipo de cosas. O sea, gente... esfera, pero en vez de bajo el agua, en tierra firme. Pues entonces eso, es gente, pues las relaciones públicas, la mujer que lleva las relaciones públicas de Reino Unido y el tipo de, o sea, gente que está en puestos oficiales, que tendría que tomar una decisión en caso de que llegasen los aliens, pues digamos que la película plantea, de hecho es casi como si fuese un documento para entregar a los aliens, plantea pues estas cuestiones a los diferentes personas en sus diferentes puestos de este tipo, y ellos hablan como si, o sea, que está planteado como si fuese cierto. Y es bastante curioso. Lo que pasa es que, bueno, realmente plantea cosas y cuenta cosas y expone ideas y demás que ya hemos visto en otras películas. Lo que pasa es que aquí es un popurrí de todo, de absolutamente todo. Lo afronta desde todos los puntos posibles, desde el punto biológico, desde el punto social, desde el punto político, desde el punto de todos los prismas. Entonces, al tener todo en la misma historia, se hace bastante ameno y bastante interesante. Y además todo está con mucha voz en off y demás, todo está acompañado por imágenes así de la tierra y de los humanos en las ciudades y tal, todo como mucha cámara lenta, muy preciosista. Y además hay una especie de historia paralela en la que vemos a un hombre supuestamente que va a ir a visitar a la máquina, o sea, al espacial en el que han llegado los aliens, y se ponen los trajes y tal. Entonces es como una especie de imaginación de cómo sería emocionalmente hacer ese contacto con otro ser de otro planeta. Y es curioso. Ha tenido bastante, o sea, no, ha tenido bastante rechazo en Sitges esta película, porque yo puedo entender que si no entras en su juego y no entras en el hecho de que al final está hablando de cosas que ya se han hablado muchas veces, te puede resultar muy tediosa, porque es una película lenta, con muchos diálogos, con muchos tiempos muertos, pero a mí me atrapó y me gustó, y me entré también en ese juego de imágenes y demás, y en la música. Me pareció curioso, aparte de eso, me parece una muy buena idea. Y poder ver a todas estas personas ofreciendo su punto de vista, así como muy divulgativo y tal, pues está curioso. No, está bien. Yo creo que a la gente que le gusten estos temas le puede interesar. The Visit. The Visit. ¡Ay, qué más cosas! Ay, se me acaba la saliva. He visto Victoria, que es una película alemana que se ha estrenado, de hecho, en cines... Hace nada, el fin de semana pasado, aunque como esto es atemporal, pues un fin de semana anterior a cuando está escuchando esto, que está protagonizada por Laia Costa, y es una, ella interpreta a una chica española que está en Berlín y está trabajando allí y tal, un poco rollo esto, buscarse la vida fuera. Y bueno, pues empezamos en un club, en un club así por la noche, nocturno, súper chungo, subterráneo. Y a partir de ahí es un plano secuencia de la noche madrugada de esta chica, a partir de cuando se encuentra con un grupo de chavales que van a hacer una cosa que se no encuentra con verdaderos berlineses. Sí, empieza a ligar con ellos, tal, no sé qué, bueno, se va con ellos ahí a una azotea, jaja, jiji, empiezan a beber, bueno, y pasan cosas. ¿Qué pasa? Que es un plano secuencia de 138 minutazos. Y realmente es una proeza, porque se nota mucho que es una película que está muy ensayada, está todo muy coreografiado y repitieron 500.000 veces porque no tiene ningún corte, y yo te juro que no vi ningún plano de backup. En plan, bueno, se supone que la rodaron dos veces entera, es la película. Y sí, rodaron. Y esta es una de las dos tomas que se hicieron. Sí, sí, luego además hicieron la ensayaron muchas veces, pero madre mía, qué trabajazo. Y la verdad es que visual, o sea, lo que es técnicamente la realización, vamos a llamarlo de alguna forma, ya que es un plano secuencia, está muy bien, mantiene la tensión, aprovecha, ¿sabes? Tiene un juego de puesta en escena, a ver cómo lo digo, no me parece que esté bien simplemente por el hecho de que sea en plano secuencia que se mantenga bien, sino que está muy bien planteado la puesta en escena en cada momento y cómo se coreografía con los personajes y cómo favorece lo que está pasando en cada momento. ¿Qué pasa? Que... a ver si me explico, que tiene un montaje interno y dentro de cada plano y tal, que está pensado para que favorezca lo que te está contando. Y es que lo que te está contando en realidad no es nada salvo la evolución o la presentación o construcción de un personaje femenino muy particular, porque ella es lo que más destaca de la película, y es que es un personaje femenino diferente, fuerte, que choca, que toma decisiones que inicialmente no comprendes o puedes incluso no creerte, pero de hecho mucha gente no entró en ello, no le parecía verosímil. Es que para mí el mayor problema que tiene es que, siendo tan poco tiempo, esa evolución del personaje está pelín forzada. A ver, ¿la has visto? La vi en Berlín. Ah, vale. La comenté aquí. A mí no me parece... Ah, vale, no me acuerdo. A mí no me parece que esté forzada. Yo creo que se hace de forma muy sutil y desde el primer momento te están enseñando el tipo de chica que es. Y yo creo que todo el tiempo lo que hace la película es reforzar esa personalidad. Y al final... Sí que es cierto, cuando acaba la película y dices, ¿qué he visto? Aparte de un ejercicio de realización súper complejo y a este personaje femenino tan, tan diferente y tan, pues bueno, por lo menos sorprendente y original. Pues en realidad nada. En realidad la película no va mucho más allá, porque toda la parte más de acción y eso no llega a ningún sitio. Y al final yo me quedo con eso, con cómo con detalles y con la espontaneidad de lo que va pasando, la espontaneidad forzada, pero la espontaneidad de lo que va pasando, se va construyendo ese personaje y me van presentando ese personaje. O sea, a mí me convenció. A mí me quedé, además estuve atrapada durante las 2 horas y 10 que dura la peli y yo sí que la cuento entre las que más me ha gustado del festival. No sé, tú, a ti es que no entraste. Me gustó, pero tiene algunas cosillas que no compro para nada. Primero eso, la evolución de ella me parece que está demasiado forzada. Pero es que yo no creo que sea una evolución, creo que ella ya es así, lo que pasa es que que tú vas viendo es cómo es ella. No sé, no lo veo así. Desde el primer momento cuando se encuentra con ellos, yo habría salido corriendo, no me jodas. Y luego tiene el asunto de que tal y como deriva de un género a otro, por decirlo de alguna manera, hay trucos, por así decirlo, recursos del género al que deriva que son un poco cutres y no me creo nada, como cuando salen de cierto edificio utilizando cierto recurso. Ah, bueno, eso que me parece una chorrada monumental y algo que no entiendo cómo es que el director no se da cuenta de que eso no tiene ninguna credibilidad con el resto de la película, que no, o sea, que no, o sea, no entra dentro del mismo juego que estabas haciendo hasta ese momento. Parece otra película completamente distinta y parece que las reglas están cambiando ahí sobre la marcha porque es como, venga, todo vale. No, o sea... Entiendo lo que dices porque yo precisamente fue lo primero que destaqué negativamente cuando salí de la película. Pero bueno, no quería tampoco entrar en detalles porque así hablar de forma crítica... No, a ver, a mí me parece una película que está bastante bien y que creo que ella está estupendísima, sobre todo... Y como ejercicio de realización también me llamó bastante la atención, pero también creo que ese mismo ejercicio de realización creo que juega en su contra a veces en algunos aspectos. Pero aún y todo me parece que vale mucho la pena verla. O sea, eso está clarísimo. Bueno, ¿y tú qué me cuentas? ¿Qué has visto? Vamos a ver. Pues yo he visto una pequeña película de terror así independiente de ultra bajo presupuesto protagonizada por Matthew Gray Gubler y con Kat Dennings, que es Suburban Gothic. Que es una película esencialmente muy rollo millennial, en el que un super licenciado universitario sin trabajo, que es el protagonista, vuelve a casa de sus padres que viven en una casa a las afueras de la ciudad, de ahí el nombre, Suburban. ¿Y el Gothic por qué? Pues porque suceden sucesos paranormales. ¿Porque son emos? No, suceden sucesos paranormales que además ya vienen reforzados por la idea de que el personaje protagonista de niño veía fantasmas. Pero luego, con una medicación y con el tiempo, pues dejó de verlos, ¿no? Al irse de casa y todo esto. Y bueno, hay una maldición con un cadáver que es molestado, que está ahí enterrado en la casa. Y pasan cosas. Es una película muy divertida, que creo que su punto fuerte sobre todo es en los diálogos, que son divertidísimos, que utilizan muy bien el humor negro. Y luego... el reparto, porque de verdad es muy raro ver una película así tan pequeña, tan que tiende a ser serie B de sesión por la noche, golfa, de muestra sci-fi, porque es lo que es, pero con el reparto que tiene se eleva muchísimo sobre lo que podría ser una peli totalmente del montón o que no tuviera ningún atractivo. Yo pensaba que Kat Dennings tenía más protagonismo, al final resulta que es una secundaria más y el rey de la función es el protagonista, Matthew Gray Gabler, que está muy bien, tiene ese rollo de tío súper inteligente, irónico, con respuestas así, latigazos dialécticos, y lo aprovecha muy bien a lo largo de toda la película. Y luego cómo funciona todo en realidad, la premisa sobrenatural para en realidad hablar de los conflictos generacionales que hay entre este joven que ha vuelto a casa de sus padres y sus padres que están en otro tipo de en otro tipo de mundo, por así decirlo, ¿no? Ajenos a lo que está viviendo su hijo. Y aparece por ahí John Waters haciendo un cameo muy divertido, o sea, realmente tiene pues lo que era Burying the Ex de Joe Dante, que era una película así muy pequeña que utilizaba una premisa fantástica y para hacer comedia sobre las relaciones. Pues esto es un poco utilizar lo mismo, una premisa fantástica, pero realmente es una simple excusa para hablar sobre el tema de las relaciones de padres e hijos. Pero eso, muy divertida y con siempre muy, teniendo muy claro que su punto fuerte es la comedia y aprovechar los actores de los que dispone. La verdad es que me sorprendió muchísimo por eso, porque aparentemente tenía un rollo de serie Z total, no lo voy a negar, la vi por Kat Dennings, esto es así, porque soy completista, pero luego me llevó una grata sorpresa con la película. Y bueno, has visto una... Curioso porque has visto alguna peli de Sitges, pero justo las que yo no he visto. Como es el caso de el drama en el que demuestra que Schwarzenegger es un gran actor. No tanto. Es la película en que Schwarzenegger actúa. Maggie es una peli dirigida por Henry Hobson en la que aparece Abigail Breslin haciendo de su hija. Y es una peli ambientada en un... Bueno, es un futuro, sí, un futuro podría decirse, o un mundo alternativo en el que hay una especie de post-apocalipsis zombie, en el que ha habido ya una enfermedad que se ha extendido y la gente enferma, pero enferma y se convierte en zombie lentamente, es decir, a lo mejor tardando semanas o lo que sea, de tal forma que da tiempo a pasar los últimos días con ese ser querido o que se ha infectado y que se va a transformar en zombie antes de llevarlo a cuarentena. Y lo que cuenta la película es cómo este padre lleva los últimos días con su hija Maggie en una casa ahí en el campo retirado porque él es granjero, un hombre rudo, como no, Schwarzenegger. Y es tiene un rollo de película de introspección de personajes porque la peli es muy de hablar de la relación de padres e hijos. Y al mismo tiempo lo que hace es aprovechar muy bien la premisa de un apocalipsis zombie para reforzar esa idea de qué pasa cuando sabes que vas a perder a un ser querido. Podría ser una enfermedad terminal típica de una película, un drama típico indie. Podría ser Frigel, ¿no? De Ellen Page y Julianne Moore. Pero en este caso, en vez de cáncer, es un virus zombie. Así de claro. La película está rodada de forma bastante, bastante cuidada. No es para nada la típica película zombie en la que hay zombies que corren y es demasiado gore. De hecho, muchas veces se huye completamente de mostrar nada explícito. Y tanto el enfoque como que realmente, ya digo, Schwarzenegger parece actor y todo, realmente me ha sorprendido. Evidentemente es él, al final de cuentas. Pero también compensa mucho el hecho de que Abigail Breslin sí que es actriz buena de verdad y es la mayor parte del tiempo que está con él, sí que hay ahí, la dinámica entre ellos dos funciona muy bien. Y eso, que me ha sorprendido mucho porque en el terreno de los zombies estoy muy saturado de ver siempre lo mismo y sobre todo de no contar nada utilizando los zombies, porque si vas a utilizar los zombies o cualquier cosa de género, es para contar algo, aunque sea dentro del fantástico. Y en este caso, para mí está muy bien utilizado la excusa zombie para contar algo que es típico pues, de otros géneros o de otras formas de contar este tipo de temas más de personajes como podría ser el cine indie, porque es una especie de mezcla entre ahí, ¿no? Entre post-apocalipsis zombie y cine indie de introspección de personaje de Sundance. Es una cosa ahí bastante curiosa que me ha llamado bastante la atención, Maggie. Y pues sí, o sea, era bastante escéptico respecto a algunas cosas que había leído sobre Schwarzenegger y él está bien, no es nada del otro mundo, pero está bien. Y la peli sobre todo eso, quizás no satisfaga a los fans de las películas típicas de zombies, pero los que busquen algo distinto a partir de eso, yo creo que es una peli muy interesante. No me creo nada. Te lo juro por Snoopy. No me creo nada. Y como no me creo nada, voy a pasar yo a mi siguiente bloque de pelis. Y voy a empezar por una que tenía bastante curiosidad. Y es Love 3D. La nueva película de Gaspar Noé, director de Irreversible. Su última película fue Enter the Void. Y bueno, un tipo que le gusta así provocar. Y en este caso tenemos... Yo me tiré todo Sitges llamándolo la película porno en 3D. Realmente no es para tanto. Habla de un chaval joven que vive con su mujer jovencita y su hijo recién nacido. Bueno, no. Ya yo creo que ya tiene como... No, es verdad, no es recién nacido. Tenía como un año o dos. Y bueno, empieza, le llama a la madre de su exnovia, una novia con la que tuvo una relación muy apasionada, de mucho amor y desenfreno y sexo, porque está desaparecida. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ver flashbacks. Está contada, es al igual que Irreversible, está contada un poco al revés, pero está muchísimo mejor estructurada, porque Irreversible tenía un gran problema, y es que no estaba tan bien, o sea, como hablamos en su momento de Memento, ¿no? Que estaba, era una especie de espejo sobre sí misma, y aunque estaba contada al revés, estaba estructurada como una película, con introducción, nudos, desenlaces, sus climas y sus cosas. Irreversible pasaba lo interesante en los primeros 10 minutos y luego se iba diluyendo completamente. Y aquí la ha fragmentado bastante más y está todo como mucho más conectado entre sí, y funciona mucho mejor la estructura. Básicamente es una película sobre el amor, como bien indica su título, en la que el sexo tiene un papel muy importante, y es sexo muy explícito, eso es cierto, y en 3D. Y habla, pues bueno, son personajes muy extremos, pero a la vez sirven muy bien para personificar un momento en la juventud en la que, pues bueno, tienen ese, todo se percibe con mucha intensidad y tienen todo una conexión super mega suprema. Además, tienen también están normalmente bajo el efecto de las drogas y el alcohol, entonces es todo como bastante exagerado, y llegan, pues bueno, hay todo tipo de prácticas sexuales, orgías, tríos, tal, aparte de la relación, vamos, el sexo que tienen entre ellos dos. Y bueno, me ha gustado, me gustó mucho Love, la verdad. Creo que eso, la estructura que tiene la película funciona muy bien para hablar de las relaciones y del amor y de los sentimientos y de cómo, bueno, pues de cómo lo pones en perspectiva en cuanto de las relaciones puestas en perspectiva, ¿no? Desde de esa cosa del enamoramiento, del primer enamoramiento, vas a ser la persona para toda mi vida, y luego todo lo que le ha pasado al chico el resto de su vida. Está todo como muy bien organizado para que una cosa te lleve a la otra de forma muy natural. Los planos, la puesta en escena, la música, la atmósfera, esto además tiene partes muy claustrofóbicas, depende de en qué momento así esté el chaval, porque bueno, pues está muy deprimido con su vida actual, y lo aprovecha muy bien Gaspar Noé con la realización de la película. Pero bueno, sí, es que al final todo me lleva a la estructura, a que la estructura está muy bien. Es que bueno, está muy, muy bien planificado el montaje y cómo realiza las transiciones de tiempo y las elipsis entre unos momentos y otros de su vida. Es yo creo que lo que más destacaría, lo que te acaba llevando y atrapando en esa historia. Pero tiene un problema, y es que como a este tipo le encanta provocar, y al final es una historia que tiene muchísimo sexo, y es una historia que ha querido hacer en 3D por llamar la atención, porque el 3D no sirve absolutamente para nada, solo para dos momentos. Uno, y perdonadme porque esto es explícito, en el que se ve como un voy a utilizar palabras bonitas, como una pilila, no, como un pene entra en una vagina así en modo en 3D, que se ve mucho solo hentais y esas cosas, esto de ver como la transparencia de cómo entra, y luego un momento en el que un tío se corre en la cámara y se te corren en la cara en 3D. O sea, y ya. O sea, entonces, esas cosas, esos momentos son muy necesarios y son muy... que no pegan en el resto de la película. Quiero decir, el sexo es muy explícito y tiene momentos en los que entra mucho dentro de lo que estás... Sí, a ver... entra mucho en lo que está pasando en esas secuencias de sexo. Y está bien, porque al final la historia va de eso, de amor y sexo. Pero cuando tiene esos momentos totalmente sacados de tono y totalmente... Pues eso, para los dos momentos que justifican el 3D y que... O sea, es que se nota que es como el añadido que dijo, bueno, voy a tocar un poco las narices para que hablen un poquito más de mí, voy a meter aquí estas dos cositas y tal... Y me da rabia, porque si no hubiese caído en esas provocaciones absurdas, le habría quedado una película súper potente y que ya tenía momentos impactantes sexuales sin tener que recurrir a esas cosas, ¿sabes? Sin tener que correrse en el público. Exactamente, sin tener que correrse en el público. Bukake en la sala de cine. En fin, he dicho Bukake en Pelivista. Pero vamos, dejando eso a un lado, me gustó Love y me parece una película muy interesante que aporta cosas y que tiene un estilo muy particular en un tipo de relato tan manoseado y tal como es el amor y el sexo en las relaciones así de chavales de 20 años. Interesante. Ah, bueno, pensaba que ibas a decir algo, como a ti estos temas del sexo te molan. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Vale. ¿Qué más cosas he visto? Pues he visto, ya estamos entrando en el terreno de las que me gustaron bastante. Love era la primera de esta tanda. He visto Opisu, película coreana que se puede traducir como office, oficina, protagonizada por una becaria que trabaja en una empresa, en una especie de empresa de ventas al por mayor y tal. Y la primera secuencia tú ves como un hombre llega a su casa y mata a toda su familia con un a martillazos, básicamente. Y resulta que esta persona trabajaba en esa oficina en la que trabaja la becaria y justo la habían despedido la noche anterior y bueno, pues se había cabreado un poco con el mundo y le había pagado con su pobre familia. ¿Qué pasa? Que me recordó un poco a Home, una película que vimos en la muestra Sci-Fi hace tiempo, en la que una chica no se podía permitir comprarse una casa y no le daban los créditos y tal y cual, y decidía matar a gente del edificio para bajar el valor de la vivienda. Entonces, los coreanos son muy... Y he visto más películas de este rollo coreano, o sea, en Corea, que son muy... Son muy buenos haciendo dramas que acaban en escenas muy violentas. O sea, con momentos muy violentos que son crítica social, crítica, pues sí, con un contenido político tal, que es el que marca la historia y al final que justifica todo lo que está pasando. Y en Office es lo mismo, lo que pasa es que aquí es una crítica brutalísima a la relación que tienen los coreanos, aunque bueno, perfectamente podía haber sido japoneses, o no sé si es una cosa, supongo que será una cosa oriental. Con el trabajo. Y es que, bueno, pues eso, horas extra, broncas, actitud de los jefes completamente, pues, en fin, tiránicas. Pues bueno, una crítica bastante dura a estas presiones y a estas del entorno laboral de allí. Incluso el policía que investiga el caso de este hombre y por qué ha matado a toda su familia, porque entrevista a todos los compañeros de trabajo y demás, también tiene sus propias presiones por el lado de la policía. En fin, es un tema que está en todos los personajes que tienen que ver en la película. Y bueno, pues es un slasher, porque al final, pues digamos, es como tratar bien a vuestros becarios, gente. Porque nunca sabes cuándo se van a volver locos. Pero es un poco pues eso sobre... Pues sobre... en España va a haber dentro de poco una erupción de asesinatos en masa. Sí. Pues es lo típico de, pues, ¿tienes la compañera trepa? Pues es trepa literal. O sea, es como todo está toda esta competencia y toda esta tal llevado al extremo, hasta el extremo ya sangriento. Y está bastante bien llevada la película, te mantiene en tensión, tiene esos momentos así de humor negro, sobre todo cuando se desata la violencia y cómo deciden algunas veces matar a cómo va muriendo la gente en la oficina. Y bueno, pues eso tiene su punto cómico, su punto gore y la tensión y que lo hace todo, o sea, es muy resultona, la verdad, Office. Me ha gustado. ¿Qué más cosas he visto? Pues he visto la nueva película de Alex van Barderdam, el director holandés que ganó el año pasado en Sitges con Borgman. Pues vuelve otra vez a un poco a ese rollo, lo que pasa es que esta es bastante más accesible, la película recuerda de hecho un poco al cine de los Coen. Es una historia, se llama Snyder vs. Bax, que bueno, pues Snyder es un tipo que es su cumpleaños y se despierta a la mañana de su cumpleaños, que llama a su jefe y que se tiene que cargar a uno. ¿Qué pasa? Que ese uno es Bax, que también es un asesino a sueldo al que le encargan cargarse a Snyder. Entonces es una película en la que pues tienes a dos asesinos a sueldo que están intentando matarse el uno al otro en el peor día que podían intentar hacerlo, porque no hace más que entrar gente en su camino constantemente. Y es muy curioso porque es una comedia negra de enredo, porque... son dos personajes con dos puntos de vista que funcionan muy bien y se complementan y la verdad es que la película maneja muy bien la expectativa de estar tú como espectador a ambos lados y tener anticipar un poco lo que va a pasar en cada uno de los dos extremos sabiendo lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Pero además eso, que aprovecha muy bien esto para hacer comedia, tiene un humor muy, muy, muy, muy, muy negro. Es súper entretenido. Algunos puedes que le. Que puedes, yo he leído que algunos le pedían que fuese más comedia, pero realmente no es simplemente. Pues es, tiene incluso un punto slapstick. No es solo. No va solo de ser una comedia negra, como puede ser a lo mejor. O sea, es que la referencia más cercana que se me ocurre son los Coen, que tienen ese equilibrio entre hacer comedia negra y contarte realmente algo, y en este caso, pues bueno, una tensión y una puesta en escena en algunos momentos de cuando se está llevando a cabo, está muriendo gente y demás. Ahí, pues bueno, a veces recurre a la comedia y a veces recurre a lo brutal. Entonces, yo creo que tiene un equilibrio bueno y me lo pasé muy bien viendo esta película. Tiene unos puntos, ellos dos están fantásticos y, como digo, maneja muy bien esos dos puntos de vista y también juega con tu fidelidad contra uno y otro, ¿no? Está siempre bailando entre uno y otro, anticipando qué quieres que pase. Muy interesante, Snyder vs. Bax. Bueno, la última que he visto, que voy a comentar en este blog, que también la ha visto Ramón, es Slow West. Es la primera película, si no voy mal, o no. Antes de que digas nada, es curioso porque parece que en Sitges se fijan con actores y ponen dos películas de cada actor, porque Abigail Breslin está en Final Girl y en Maggie. Fassbender está en Macbeth y Slowest, al menos. Sí. También estaba Joe Edgerton en Life y en otra. Sí, sí, siempre. El año pasado también pasó. Bueno, pasa todos los años, que hay repeticiones de actores. Bueno, de hecho, yo las tuve mi mañana Michael Fassbender, porque primero vi Macbeth y luego vi Slowest, en la que interpreta a un cowboy. Bueno, no es un cowboy, pero. Antes de meterme en eso, básicamente Slow West cuenta la historia, el viaje de un jovencito escocés que decide recorrerse América en busca de la mujer que ama. Y bueno, va encontrándose por el camino a gente, pues bueno, que le quiere ayudar o que precisamente quiere utilizarle para llegar a esta novia perdida porque tiene un precio sobre su cabeza. Y una de las primeras personas que se encuentra es Michael Fassbender, que es un cazarrecompensas y que siempre está ahí durante toda la película con esa dualidad de que parece el típico buena persona, pero a la vez no sabes muy bien cómo, hacia dónde va. Exacto, no sabes de qué pie cojea en realidad y le acompaña durante todo su camino. Es un poco. A ver, es que me gustó mucho Slow West porque es un western mezclado con una dramedia indie de madurez típica. Tiene un punto road trip porque, bueno, es el viaje de ellos allá a caballo a través de. Bueno, eso ya es cogerlo un poco con. Bueno, pero con el road trip, bueno, sí, vale, sí. Pues es un viaje. Es un viaje, ellos van con sus caballitos y tal, y constantemente se encuentran con gente y tienen encuentros un poco anecdóticos, pero que luego además me gusta mucho como el director hace al final una retrospectiva de todo lo que ha ido pasando, de todas estas anécdotas sangrientas que y accidentadas que van pasando a lo largo de la película. Pero bueno, son todo como una sucesión de peripecias con mucho humor, pero a la vez tiene bastante un corazón ahí subyacente gracias a que el chaval la verdad es que consigue enternecerte con su búsqueda y todo acaba en un gran clima fantástico. Con una puesta en escena original, diferente, con un estilo pues que yo le veo a este chico que tiene un estilo, o sea, que es ya su primera película y ya se le ve un estilo propio a la hora de plantear esas secuencias. Y sobre todo creo que la gran baza de esta peli, aparte de eso, de su humor y de lo bien que va contando esa historia de madurez del chaval, que además tiene un final sorprendente, son los personajes, porque están muy bien perfilados y muy bien aprovechados en cada momento. E incluso el de ella, que aparece muy poco, sobre todo en flashbacks. Sabes enseguida muy bien hacia dónde va ese personaje. Bueno, menudo pagafantas el prota. pero sí, es pequeñita y a la vez tiene mucha más ambición de la que parece. Y la disfruté muchísimo, Slow West. ¿A ti qué te pareció? Precisamente lo que dices. Es una película que tiene muy poca ambición, pero por otro lado sabe muy bien usar los elementos con los que está jugando desde el principio. Tiene mucho de homenaje al western clásico, porque esa es la típica historia del western clásico de los colonizadores en mitad de todo esta ambientación y la búsqueda del amor y encontrarse con malhechores y bandidos y situaciones así de peligro por el camino. Pero por otra parte, al mismo tiempo que es muy fiel a eso, si te das cuenta, es completamente desmitificadora del western clásico, ya desde el principio, porque desde el primer momento te aparece genocidio de los indios, pero en plan clarísimo, y te aparece el personaje, ese escritor, entre comillas, que habla de cómo si esta gente desaparece, al final se mirará con nostalgia y con una visión completamente distorsionada de lo que fue el antiguo oeste. Realmente es una película del oeste que sigue las ideas del western clásico con todos sus elementos y al mismo tiempo te está planteando que eso que vistes en las películas del oeste típico es una gran mentira. Y esta peli es como él abre los ojos porque el oeste era otra cosa. Con toda esa miseria que hay alrededor y esa gente que solamente busca su propio interés y todo eso. O sea, y además, rodeado de todo eso, tienes la historia tan pequeñita de ese joven que está buscando su amor verdadero y haciendo ese viaje de madurez. Así que al final es una peli que está es muy completa, vamos, y a nivel visual lo tiene muy claro también el director, y los personajes están muy bien tratados y tiene esos detalles que al final de la película te hacen pensar como que a pesar de que la historia está contada desde el punto de vista de Cody Smith McPhee casi todo el rato, la voz en off desde el principio es la de Fassbender. Y te hace dudar desde el primer momento de quién es la historia que está contando la película. Sí. Y ese detalle... Hombre, al final, queda bastante claro al final. Sí, pero cuando acaba te das cuenta de... Ah, vale, ahora lo entiendo todo, ¿no? Que era una de esas cosas que a mí me perturbaban durante la película porque decía, no, ¿por qué? Porque, bueno... Y eso, me parece muy completa y eso, que le da la vuelta a muchísimas cosas del western clásico y de esos clichés. No estoy hablando de cómo eran los westerns en los años 60 y 70, que ya eso se pasaban por el forro, todo lo que era el género, sino que estoy hablando de que evoca directamente a esas películas, a las de John Ford y esas cosas, ¿no? Pero llevándola a un terreno muy actualizado y que le da un interés adicional a ser simplemente un western. Pues sí, muy de acuerdo con todo esto. Slow West, además, está estrenada ya, así que a lo mejor tenéis suerte y la podéis pillar en salas, y si no, pues bueno, esperemos que pronto esté al menos en servicio de esto de vídeo bajo demanda. De streaming. Pero bueno, en Netflix. Streaming. En Netflix. Pero vamos a pasar a las que ha visto Ramón, porque tenemos una juzgando de Factor Palote, y lo sabes. No, a ver, Factor Palote que me atrae a la película, evidentemente, porque es Olga Kurylenko y mi amor es verdadero, y true, y toto, y OTP, esas cosas. Es un thriller de acción sudafricano que se llama Momentum, en el que está Olga Kurylenko protagonizando, y está James Purefoy y Morgan Freeman. Cuidado, ni velaco. Y bueno, ¿de qué va? ¿De qué va Momentum? Pues tenemos que hay un robo de unos diamantes en un banco, las cosas salen mal, y en la caja en la que estaban los diamantes de ese banco resulta que había un dispositivo que guarda datos de una conspiración del presidente de los Estados Unidos. No voy a decir de qué, pero es bastante, digamos, de actualidad total, política. Entonces a partir de ahí hay una trama así de hay que buscar a esta ladrona que es el personaje de Kurylenko, Alex, que resulta ser una antigua espía. Esto no es, o sea, superformada de la muerte. Esto no es una revelación, porque es que una espía que dice, o sea, una espía, una ladrona normal y corriente, que de repente sabe hacer muchas cosas y sabe utilizar armas y movimientos raros y hace persecuciones, bueno. La película es un thriller de acción muy en la línea de lo que eran los thrillers de acción así noventeros, de que pasen muchas cosas, todo muy rápido, acción continuada, sin entrar en ser precipitada en ningún momento. No es que tengan... O sea, es un poco lo opuesto a John Wick en el planteamiento de la acción, porque aquí es la acción típica con mucho montaje, con planos muy de duración muy corta. No se basa tanto en coreografías, sino en momentos impactantes ahí de golpes y de los disparos y demás. Creo que la acción está muy bien llevada y sobre todo tiene unos 40 minutos iniciales que son muy emocionantes y que están a un gran nivel para ser el tipo de película de estas que dentro de lo formulaico que puede llegar a ser, como podría ser Salt o millones de películas de ese estilo, creo que aguanta muy bien con persecuciones, con escenas en ascensores así chulas, aprovechando el rollo... así tan serio de Olga Kurylenko, que le da sus interpretaciones. Y Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esta película está pensada a Momentum como la primera entrega de una saga de películas que tienen que ver con el personaje de Olga Kurylenko. De tal forma que todo el trasfondo político que le quieren dar a esa persecución del protagonista se queda muy de fondo y no se desarrolla apenas y no hay motivaciones ni nada que te enganchen a la trama más allá de simplemente ver a Olga Kurylenko repartiendo hostias. Esto es así, que está muy bien, pero llega un momento en el que dices, vamos a ver, si tienes a Morgan Freeman haciendo el presidente de los Estados Unidos, tienes allá un malote que es como su asesino a sueldo, su solucionador de problemas. Podías haberme adelantado algo más de la trama así de fondo para darle más interés y no simplemente quedarse en una película de disparos y persecuciones. Pero bueno, dentro de lo que cabe y dentro de, lo digo completamente en serio, dentro de lo que es el típico thriller de acción formulaico de persecuciones y de conspiraciones, la verdad es que como mínimo tiene la primera mitad de la película que es muy potente. Y luego quizás se pierde en dos cosas fundamentales que he dicho, ¿no? Que el trasfondo no apenas lo desarrolla y luego el momento de la gran revelación de que ella es una espía es como hace muchos años me supe de una historia de una agente israelí que no sé qué y seguro que eres tú porque eres mujer y sabes repartir tollinas. Y esta es la presentación del personaje protagonista. Es otro el que lo dice en diálogo expositivo contando una historia que en ningún momento se está, por así decirlo, sugiriendo a través de las acciones del protagonista durante más de la mitad de la película y te queda muy frío, en plan, ah, muy bien, gran revelación, pero si esto ya lo sabíamos por la puñetera sinopsis de la película, entonces, ¿cómo me puedes tratar esto como si fuera una gran sorpresa o algo de interés dramático en la película? Pero bueno, luego la peli tiene algunos momentos bastante ingeniosos en cuanto a giros de guión y demás. De estos que puede haber más o menos locos en este tipo de películas, pero bueno, aguanta bien, es la típica película tampoco, o sea, es olvidable porque no aporta nada al género, pero está bien hecha y dentro de esto se puede ver bastante, con bastante entretenimiento y bastante alegría, sobre todo si os gusta algo Kirilenko, como es en mi caso, y sus personajes así más kikas. Ay, no, como no me creo nada, sé que has visto. ¿Qué más has Luego he visto? visto una más seria que es una película islandesa de producción anglosajona de corazón, que es Z for Zacarías o C for Zachariah, una peli dirigida por Chris Sobel. Es la peli por la que detuvieron a Chris Pine conduciendo borracho después de la fiesta de fin de producción de la película, para que pongáis en contexto. O sea, que se lo debieron pasar muy bien. Es una peli protagonizada por Margot Robbie, Chiwetel Ejiofor y Chris Pine. Estamos en un futuro posapocalíptico que después de un incidente nuclear o algo así, tampoco se explica, pues hay una mujer que es Anne, que está sola en un valle en el que las condiciones climatológicas han hecho que ahí no esté todo envenenado por la radiación y vive en la granja de sus padres y se encuentra de repente con un hombre, el interpretado por Chiwetel Ejiofor, que pues estaba buscando algún lugar donde poder establecerse y sobrevivir de alguna manera, que además tiene, bueno, pues tiene un cierto bagaje científico y le puede ayudar a arreglar cosas, ¿no? Así, muy práctico. La peli, en general, se plantea mucho cómo las distintas maneras de afrontar un desastre y la supervivencia y la búsqueda de significado de la vida, bla, bla, bla, desde un punto de vista científico fuera de la religión y desde el punto de vista más de la granjera Anne, que es más tradicional y que de creencias más arraigadas. Y aparece Chris Pine, que es un poco el mega fucker definitivo en la película, para crear un triángulo amoroso que es lo que empuja un poco el conflicto así más obvio de la película, que da momentos bastante, bastante interesantes, ¿no? De ver los distintos tipos de personalidades entre ellos tres. Entre lo más cosmopolita y lo más rural, entre las distintas formas de ver la vida y demás. Es una peli muy de personajes dentro de este rollo de thriller. Sí, es también muy rollo Sundance, es un poco Maggie también, es un poco How I Live Now, esta película que comenté por aquí, que creo que también viste tú, de Saoirse Ronan. Tiene ese estilo de realmente no vemos el conflicto ni nada por el estilo que ha ocurrido, vemos cómo vive la gente y cómo intenta salir adelante. Y ya está, o sea, una historia muy pequeña de esa gente que está intentando sobrevivir y las cosas que surgen entre ellos por, quiero decir, lo lógico, ¿no? Margot Robbie, estás viviendo solo, sobreviviendo en el mundo, no te encuentras a nadie, te encuentras a Margot Robbie, van a pasar cosas si te encuentras un rival, esto es así. Y no, me pareció muy, muy interesante, está muy bien utilizada las localizaciones que son espectaculares, que estaba rodada en Nueva Zelanda también, y sabéis cómo puede ser de bonita esa región por El Señor de los Anillos y muchas otras películas que han aprovechado de sus exteriores. Y está muy bien, está muy bien. Parece que estamos aquí en un mundo posapocalíptico en el cine, de ciencia ficción, Ya, eso te iba a pero decir no, que... esta está muy bien porque no intenta aportar nada desde un punto de vista de la premisa fantástica, sino que se reduce mucho a la supervivencia de ellos. Entonces, podría ser un drama indie cualquiera de gente que está sola en el mundo. O sea, realmente no importa por qué están solos. No sé, yo la verdad es que personalmente pienso que tiene Además, pinta de es el bastante director. random y tú Además. no tienes, o sea, a ti te gustan todas este rollo No, no, sci-fi además es que ríete porque es el director de de Compliance, Compliance, que no me ya. gustó nada. Ibas con bastante recelo a ver esta, y sin embargo, aquí se nota que el guión es muchísimo mejor y probablemente la novela en la que está basada, que esto no lo he dicho, está basada en una novela, probablemente el material de partida también tenga mucho que ver en que la película funcione muy bien, que además tiene un tema ambiguo hacia el final muy interesante que hacen que la peli suba bastantes enteros, o sea que a nivel de dirección y demás tiene unas decisiones que me parecen bastante arriesgadas, interesantes para ser el tipo de película que es. Llegamos ya al último empujón de este especial de Sitges 2015, edición 48, y vamos a hacerlo con las últimas cuatro pelis que me quiero comentar, las que más me han gustado del festival. Luego Ramón comentará algunas, alguna super mega novedad blockbusteriana que creo que va a traer polémica. Pero bueno, antes de llegar a eso, voy a empezar con Green Room. Una película protagonizada por Patrick Stewart que hace de un skinhead nazi bastante chungo. La película va de una banda así de jovenzuelos de punk rock a la que les contratan para ir a un festival, pues bueno, en una especie de local de skinheads que, pero bueno, necesitan la pasta y se van ahí. ¿Qué pasa? Que se ven envueltos en una cosa que realmente ni les va ni les viene, pero ven el cadáver de una chica a la que han asesinado y entonces, pues bueno, les encierran en una habitación. Y la película transcurre en toda esa noche y un poco de por la mañana en cómo se resuelve. En un solo plano secuencia. Ah, no, perdón, me he No, no equivocado. es un plano de secuencia, pero es un poco cómo salen de esta, ¿no? Me ha gustado muchísimo porque tiene un equilibrio entre la tensión, entre el generar esa claustrofobia y esa sensación de no tener el control de nada de los personajes y de estar a expensas de lo que están decidiendo los que están fuera de esa habitación, y a la vez tener unos ataques y o sea, unos momentos así de extrema violencia repartidos a lo largo de toda la película, porque este tipo de historias de este tipo de género suele tener, pues bueno, toda esta situación de que se va generando ahí como especie de olla a presión y al final todo se suele desatar y suele tener un clímax tal. Es el caso de esta, pero porque bueno, pues al final tiene su clímax un poquito más violento que el resto, pero realmente está salpicada toda la película por estos momentos que además incluso te sorprenden de gore y de tal. Y sobre todo lo que hace muy bien Green Room es darte, a pesar de que tiene momentos que son bastante increíbles, tiene la facilidad de que todo te parezca tan verosímil que entras mucho en la película y todo te parece tan real que la sufres más de lo que la sufrías, o yo, o por lo menos ese fue mi caso. Se siente muy real en los ritmos, en la forma que tienen de reaccionar los personajes, en los tiempos. Es como, además tiene una capacidad muy excepcional de hacerte, de estar, de tenerte completamente fascinado por lo que estás viendo y repugnado por ello. Es como, tiene ahí una dualidad constante con eso, que, pero es pues lo típico que se dice, ¿no? El accidente que no puedes dejar de mirar. Y bueno, Patrick Stewart tiene un papel muy secundario, pero está muy bien como el jefe de la banda de los malos en este caso. Y en fin, es los protagonistas, bueno, aparte de él, digamos, él no es el líder, pero bueno, el protagonista del grupillo de los punk rockeros, de los punkies, es Anton Yelchin, que tiene una evolución muy interesante a lo largo de la película por todo esto que les va pasando. Y muy interesante, ¿no? No quiero contar demasiado porque ir descubriendo lo que la película ofrece creo que es parte de la experiencia y tampoco, y poder y decir esa parte que me gusta tanto de la película sería desvelar demasiado. Pero vamos, así espero que con este comentario invite a la gente a verla porque eso, porque es muy interesante y además, joder, qué listos son todos. Yo muchas veces cuando veo esas películas tan realistas en realidad, porque cine, no es cine, bueno, es un thriller, es una película de suspense en la que pues, nos podemos, entre muchas comillas, ver la típica película de Home Invasion, ¿no? De una persona que entra en casa de otras y juega con ellas y les persigue y les mata y pasan cosas. Y esta gente, todo el tiempo, la película tiene formas muy ingeniosas de avanzar y de, porque al final todo ocurre en una habitación y bueno, y como mucho en el hangar este en el que están, pero tiene la película es eso, muy ingeniosa a la hora de discurrir cómo ellos intentan escapar o salir o ir hacia adelante de una forma u otra. Y yo muchas veces pensaba, joder, yo sería tan lista estando en esta situación, seguramente acabaría muerta. Porque no tienes un guión. Cierto, pero bueno, esa es parte de la gracia, porque muchas veces decía, joder, son todos demasiado listos y demasiado, se les ocurren demasiado buenas ideas para seguir adelante. Pero como la película te lo vende tan bien, es tan verosímil que encima te hace sentir mal. En plan, joder, qué listos son todos y cómo me lo creo. Pero bueno, Green Room, mola. También mola una que han estrenado también ya en los cines, que se estrenó al poco de Sitges, la semana siguiente creo. Que es Le Tu. No, por favor, Ramón, dilo tú. Le tu nouveau testament. Ha dicho teta. Bueno, lo que han traducido como el Nuevo Testamento, aunque en la película. Bueno, yo creo que queda mejor el requete Nuevo Testamento. The brand new testament. Tenemos. Sí, The Brand New Testament. Es la nueva película de Jacob van Dormael, que es el director de Mr. Nobody. Una historieta de ciencia ficción que a mí me gustó mucho y es muy particular y muy peculiar, y creo que ese estilo tan personal y tan un poco rollo realismo mágico está también presente en el Nuevo Testamento. Y es que aquí Dios existe y vive en Bruselas. Es un tipo alcohólico y violento y asqueroso y amargado que vive con su familia y en un piso de mierda y tiene un ordenador, una especie de 486 con pantalla de tubo en la que tiene su programita estupendo que pone C dos puntos, castigar a la humanidad. Y básicamente su jornada, pues bueno, se basa en entrar en esa habitación, te sentas a su ordenador con su cerveza y su cigarro Es Homer Simpson. Sí, y martirizar a los seres humanos. ¿Qué pasa? Que bueno, la primera parte de la película se centra en esto, en él y su vida y cómo vive con su familia, que tiene una hija pequeña, tiene una mujer y bueno, y el hijo mayor se escapó, GC, JC, al que hacen constante referencia. ¿Y qué pasa? Que la niña está hasta las narices de que su padre sea como es y que maltrate a su madre y de que maltrate a la humanidad y decide escaparse. Decide escaparse con la ayuda divina de JC, su hermano Jesucristo. Y JC. JC, hijo, te ha costado, ¿eh? Y nada, le abre un portal, una especie de puerta por el que se puede escapar, no sin antes ella, que esto realmente es el detonante de la peli, ¿eh? Coge el ordenador, se cuela en el ordenador y envía las fechas de defunción a todos los habitantes, a todos los seres humanos. Vaya, les llega a todos un SMS, vas a morir en tantos días, horas, minutos y segundos, hay una cuenta atrás que se activa en los móviles de todo el mundo. Yo siempre pienso que no tiene móvil, pues qué putada, o no, porque yo me rayé bastante con esta película después cuando empecé a pensar en la muerte. Y yo es que me rayo mucho con las pelis. Y nada, pues la lía parda la niña y después de liar la parda, pues se escapa. Y básicamente lo que le dice JC es que necesita más apóstoles. Necesita más apóstoles porque a su madre le gusta mucho el hockey y eso significa algo. Y en el hockey no son 12, son 18. Así que necesita reclutar a 6 apóstoles más para hacer un equipo de 18 y que su madre despierte del letargo en el que Dios la tiene ahí y tal. Entonces, la mayor parte de la película, como los dos tercios de la película, es la niña pequeña viajando por Bruselas y buscando a los nuevos apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Y digamos que, bueno, pues todos son historias como un poco semi-autoconclusivas que te cuentan la vida de esos apóstoles. Son todo personas muy distintas. Hay un asesino, hay una chica que es una chica muy, muy guapa, pero que está muy traumatizada porque de pequeña perdió una mano. Y hay una. Está Catherine Deneuve, que se enamora de un simio de circo, que es la historia que yo creo que sea. Ahí se le va un pelín de las manos. Pero en lo que quiero decir es que todos los apóstoles tienen su propia historia. Y todas las historias son. Para mí son muy interesantes. Las críticas de la gente a esta película cuando salimos. Cuando así hablabas en Sitges, en las colas y tal, es que a todo el mundo le había gustado mucho, o sea, toda esa primera parte, en la que es más obviamente cómica, que se mete mucho con la religión, pero bueno, en realidad no se mete con la religión, sino que pues se mofa un poco de la figura de Dios y tal. Bueno, es una manera de decirlo. es una manera de decirlo. Y eso, y luego toda la parte esta de los apóstoles es como más emocional, más historia de personajes, pues a la gente no le gusta tanto. Y a mí la verdad es que me encantó de principio a fin. Creo que es una película muy ingeniosa, con muy buenas ideas, que incluso las partes de Dios que se mete con todo este rollo, es que recurre a cosas que se han dicho mucho, cosas muy típicas, incluso a las leyes de Murphy de toda la vida, que las traslada como si fuesen leyes que ha escrito él, pero las utiliza tan bien que te hacen muchísima gracia. Y creo que tiene un buen equilibrio entre hacer toda la sátira y la mofa y demás y contarte historias de humanas de verdad, que es un poco tal. Y tiene la han comparado con Amélie, yo no creo que lo sea en absoluto, pero sí que es cierto que tiene este punto de realismo mágico y la niña tiene esa cosa encantadora que hace que por cierto se llevó el premio a mejor actriz y en Sitges. Y muy interesante. Es una película bastante indescriptible y funciona muy bien gracias a su tono y gracias a su humor. Y yo la recomiendo mucho. Me parece algo para todos los públicos. Salvo si eres católico. Salvo que si eres católico. A ver, quiero pensar que los católicos también tienen sentido del humor. Quiero decir, tienen que ser conscientes de que Dios es un hijo de puta. ¿No? Nos estás dejando bien ahora mismo, ¿eh? Perdón. Estamos perdiendo perdón. Demográficos. Yo respeto mucho a la gente. Pero, estas cosas. Que por cierto, hablábamos antes de los temas, los actores en común en varias tal. Este año en Sitges ha tenido una temática así como tal, muy habitual, que ha sido la de Dios, porque he visto varias películas de Dios. Vi esta, vi una que era Absolutely Anything, una con Simon Pegg que me decepcionó muchísimo, en la que es una especie de como Dios, pero más hacia la ciencia ficción, porque son los aliens los que le han dado ese poder, pero al fin y al cabo es un poder, o sea, sí, de repente crean un dios en la Tierra. Vi la nueva película de Rodrigo García, esta protagonizada por Ewan McGregor, que hace de Cristo. Desert. Sí, Last Days in the Desert, que son los últimos días que estuvo Jesucristo en el desierto y tal, y también la vi, también me decepcionó bastante. Eso sí, la fotografía es alucinante. Y la verdad es que me decepcionó sobre todo porque no me aporta nada. No, se queda muy. En plan, no sé qué me quiere contar. Quiero decir, pensaba que me iba a que me iba a aportar algo, que me iba a arrojar luz sobre lo que los descubrimientos existenciales que tuvo Jesucristo en los días que pasó en el desierto, pero es que no. O sea, no es una cuestión de que no sea mi de que no soy una persona creyente, religiosa, católica, etc, etc. No, o sea, yo me gusta mucho ver estas historias sobre Dios y derivados, porque al fin y al cabo tienen una influencia en nuestra historia de la humanidad increíble, y es un tema interesante y tal, y tenía muchísimas ganas de ver esa película, pero es que no, y La Pasión de Cristo es un peliculón al margen de todas estas cosas, o sea que no lo digo, no, que la gente no se piense que no me gustó por eso, sino es que no me aporta mucho. Más allá del trabajo de fotografía, que sí que es destacable. Pero bueno, volviendo al Nuevo Testamento, muy recomendable, esa hay que verla. Y vamos a pasar a las dos películas top. La primera es la ganadora de Mejor Película y Mejor Guión, que es The Final... No, espera, mejor película, no, Mejor Guión y Mejor Algo Más. El caso es que lo... Ah, mejor premio, sabía que de tal. Premio Especial de Jurado y Mejor Guión, The Final Girls. Es la primera película en la que trabaja solo su director, un tipo muy cachondo que salió ahí a presentarla. Se nota mucho que es amante del cine, ya solo hay que ver su película. Esta es la típica comedia de terror metatelevisiva en la que tenemos a una chica. La primera secuencia vemos a que la protagonista pierde a su madre en un accidente de coche. Resulta que su madre es actriz y protagonizó en los 80 unas películas que en la actualidad son como clásicos del cine de serie Z. Bueno, de serie Z, Viernes 13 es el ejemplo. O sea... Bueno, serie Z total, vale, sí, el Viernes 13 es la base de la historia, pero vamos, que las películas son muy cutres. Y bueno, pierde a su madre y la invitan al poco tiempo de morir su madre, la invitan a una reposición para que, bueno, la presente por ser su hija y tal, de unos super mega ultra fans de estas películas, que bueno, es una saga, y que una cosa lleva a la otra y acaban ella y sus amigos metidas en la película en sí. Entonces, la historia es un poco como tienen que escapar de la película, entonces deciden que la mejor forma de escapar es intentar sobrevivir a ella, ¿no? Y como además uno de ellos es muy fan, se conocen cuál es el argumento y lo que va a ocurrir, entonces intentan anticiparse a todo esto, y ese es el juego un poco con el que está constantemente jugando la película. ¿Por qué The Final Girls se ha llevado mejor guión? Porque es que, mira, aquí hemos hablado de Tucker y Dale vs. Evil porque es una película muy divertida, que se mete muy bien con... O sea, que es una buena parodia del género, que además es constante de principio a fin, tal. Pero era una parodia. Y es lo que le pasa mucho a este tipo de películas. Es lo que le pasa a Cabin in the Woods, que no van más allá. Y The Final Girls es que tiene una combinación de cosas que todas las borda. Porque por una parte... tiene todo el humor este meta, de meta cinematográfico, que si las cámaras lentas, que si los malos, que si las reglas del propio cine, de la banda sonora o las voces en off, todos estos recursos de meta cinematográficos que los que la película hace humor. Pero luego todas las partes de acción y las partes que corresponderían al elemento slasher de la propia película tienen entidad propia y funcionan muy bien, están muy bien dirigidos y muy llevados y tienen tensión, o sea, no es simplemente la comedia, y luego tiene un elemento más que no suelen tener este tipo de películas, y que generalmente las películas de terror en general, ya no digo las comedias, no les cuesta mucho llevar bien, y es un elemento emocional, y es que, claro, la niña, la hija protagonista, ha perdido a su madre hace nada y de repente se mete en una película en la que ve a su madre viva, joven, feliz, con toda la vida, bueno, con todos sus sueños por delante, y ya solo ese momento en el que por primera vez la ve y se emociona, es que te llega la patata, y es una historia emocional que funciona muy bien a lo largo de la película y está muy bien medida para que a ti te importe lo que está pasando. Entonces coges esos tres elementos y al final tienes una peli que es que es entretenida, es divertida, es emocionante, está bien rodada, es ingeniosa, incluso tiene golpes de humor que ya se han utilizado en otras películas, pero los mete perfectamente. Me parece que tiene un equilibrio fantástico y que tiene mucha entidad por sí misma y que es muy difícil hacer algo así. Y en fin, me ha gustado mucho, ha sido de mis grandes favoritas de este año. Y creo que, bueno, tú la has visto, Ramón. La he visto, a mí no me ha entusiasmado tanto, tantísimo, pero sí que me parece, sobre todo lo que comentas, que es meta y utiliza muy bien el rollo de reírse de esas referencias del género slasher y de un tipo de películas en concreto, y todo eso está ahí y hace que salgas, sirva como base para la trama y salir adelante. Pero lo que mejor maneja precisamente es el tema emocional y la relación entre la madre y la hija, que es el centro de la película y de lo que va la película realmente, que es algo de lo que normalmente carecen este tipo de ejercicios de estilo o ejercicios de rollo cine dentro del cine, ¿no? Y aquí además se aprovecha muy bien que Thaisa Farmiga lo hace estupendamente. Creo que La verdad no lo he tiene dicho, que un era. personaje adolescente que es muy creíble y muy auténtico y que se aleja completamente de los estereotipos que sí representan el resto del reparto de este tipo de películas. Y luego Marina Ackerman, que tiene una vis cómica que a mí me encanta, me parece una actriz muy divertida y en esta película está estupenda ahí en ese doble papel, sobre todo en la segunda parte. Cuando la has visto como él, esa actriz que está intentando superar ese encasillamiento y luego ves su personaje que es tan cliché y tan típico y... La chica tímida de la guitarra. Exactamente, pues... explota muy bien ese contraste y su lado más cómico. Yo creo que la película por eso funciona tan bien en todos los aspectos. La comparaban por ahí con El último granero y yo decía, no, a ver, El último granero es una película de acción que es todo metanarrativo, pero realmente los personajes te importan una mierda. Todos. Realmente lo importante es un poco el juego y el divertirse. Y realmente yo la considero una grandísima película. Pero The Final Girls, su punto fuerte es otro completamente distinto, a pesar de que esté todo envuelto en ese engranaje de cine dentro del cine, de los slasher, de hacer referencia a los recursos narrativos que utilizan esas películas. Hasta el final, ¿no? Que es un guiño total a estas películas y a Viernes 13 en concreto. Está todo muy cuidado en ese aspecto. O sea, a mí me parece una peli muy que va más allá del ejercicio de estilo o de lo metanarrativo, que es un drama adolescente. Pues eso sí, en fin, que por cierto, tiene un reparto muy televisivo Sí, Nina Dobrev, esta que peli. está por ahí. Está divertida, la verdad es que están todos bastante bien en sus papeles. Pero bueno, en fin, The Final Girls, muy recomendable. Y voy a pasar a mi película favorita del festival, que no sirva de precedente, ha sido también la que se ha llevado el premio Mejor Te estás Película. volviendo muy mainstream. Me estoy volviendo mainstream total, pero buah, salí que me hacía pis en los pantalones de esta película. The Invitation, la invitación, de la directora de Jennifer's Body y Iron ¿Qué es? Flux. ¿Pero es una precuela de The Visit? ¿Qué? No. sí, bueno. Iron Flux, grandísima película, por cierto. ¿Y Jennifer's Body, qué me dices? En Y fin. Jennifer Body, ¿Cuál? perdona, la reivindico muchísimo, Jennifer Body, Anda, con anda. ese guionazo de Diablo Cody. Está muy bien. Bueno, contra todo pronóstico, la directora de esta película se ha ganado su puesto con esta historia en la que Logan Marshall Green es un hombre que ha perdido, que hace un par de años o tres, no sé, no recuerdo, perdió a su hijo y en un accidente, y eso provocó que se separase de su mujer, y llevan todo ese tiempo sin verse, porque bueno, su mujer se volvió un poco pues tarumba, un poco suicida y tal. Y entonces, bueno, pues después de todos estos años, en la que la mujer también por su lado desapareció, se fue al extranjero a intentar superar este trauma. Él está al principio de la película de camino a casa de su exmujer porque ha recibido The Invitation para ir a una cena de amigos y reencontrarse todos, porque, pues eso, como digo, la mujer también se desconectó de todos el grupillo y tal, y bueno, pues es como el reencuentro de todo el grupo de amigos, ir a una puesta al día de todos y demás, en una cena, ahí en una casa de las colinas de Hollywood, bueno, las colinas de Los Ángeles, de donde sea. Y bueno, pues nada, pues desde el primer momento tú entras, la película, es que no puedo contar más, porque básicamente la historia va de cómo el personaje de Logan Marshall Green, el clon de Tom Hardy, que yo estuve toda la película pensando que era Tom Hardy, se obsesiona con que ahí hay algo raro. Entonces, lo que tiene esta película es que realmente la mayor parte, dos tercios de ella, no ocurre nada. Es simplemente una cena de amigos en la que pues vas descubriendo por las conversaciones y demás el sitio que ocupa cada uno y en las personalidades de uno, de las personalidades de unos y de otros. Y desde el primer momento sí que es verdad que ves que la mujer tiene algo raro, que está como demasiado feliz para lo que ha ocurrido, y entonces te genera ahí una curiosidad de ver qué ha pasado y qué hay detrás de todo eso. Pero es la gran definición de película de atmósfera y de cómo un estilo narrativo visual te influencia como espectador. Porque tú, al principio estás convencido de que algo raro hay, porque luego Marshall Green está convencido de que algo raro hay, pero a medida que avanza la película y no pasan cosas y encima ocurren hay pequeños giros que te hacen pensar que a lo mejor está todo en la cabeza del protagonista, que claro, a la vez es tu narrador no fiable, o tú crees que es no fiable. Entonces estás toda la película metido en esta atmósfera, en esta cosa claustrofóbica, porque además es todo, ocurre todo en la casa con muy poca luz, tal, y él está como muy traumatizado todavía. Además, bueno, pues todo esto es un poco, digamos que él está resentido porque ve a su mujer feliz y como que piensa que olvidando, o sea, superando lo que pasó, está olvidando a su hijo. Entonces tiene como ese resentimiento que es lo que le hace pensar que algo raro hay. Entonces todo como un come-come de todas estas cosas y de los amigos y tal, hasta que al final explota todo, para bien o para mal. No sabe, o sea, no voy a decir obviamente si es hacia, si el protagonista está loco o no, pero esta película tiene uno de los últimos mejores planos que hemos visto en el festival, y sobre todo eso, cómo crea esa atmósfera y cómo crea esa duda en ti, y cómo realmente tiene un guión alucinante de simplemente una fiesta. Supongo que a lo mejor alguno puede pensar en Coherence, pero realmente Coherence tenía esos 10 minutos de escena inicial, pero luego todo se empezaba a liar y ya empezaban a pasar cosas. Aquí no, aquí es pues eso, lo que he dicho. Es nada y a la vez es todo. Entonces es esa atmósfera titular, que te atrapa. Es nada y a la vez, y a la es vez todo. Es... ¡Déjame! Soy... Digo muchas cosas y a la vez digo nada. En fin, The Invitation merece muchísimo la pena meterse en ella y dejarse llevar, y dejarse llevar por Logan Marshall Green y que sea lo que Dios quiera. Bueno, no he comentado, la verdad es que se me ha olvidado comentar el tema del palmarés. Por ejemplo, está la de Nuevo Testamento, se llevó el premio Miles d'Argent. Sitges tiene premios para todo el mundo. Entonces, bueno, casi si os interesa ver qué más ha ganado, porque por ejemplo, la mejor dirección fue para Bong Tomahawk, que no la he visto. Jurado Joven se llevó Turbo Kid. Ya, tú, aquí tampoco la vi. Esa película porque... seguramente saliste huyendo cuando viste un poco lo que... Yo salí huyendo total, pero luego la gente hablaba tan bien que la intenté recuperar, pero me fue imposible. Luego estoy bastante reticente con The Gift, una peli que gustó bastante, por la que Joel Edgerton se llevó el premio a Mejor Actor, pero que yo la veo como un poco... O sea, para mí tiene una apariencia del típico home invasion de toda la vida, pero bueno, seguramente como esta sí que tendrá distribución, la veré por probar. Pero bueno, y destacar, porque como las demás de los premios, el resto de los premios no las he visto, está el palmarés en la página oficial, por si queréis 200 mirar. Páginas en PDF. Sí, no, cuatro. O sea, es como basta de dar premios, Sitges. Pues si os interesa apuntaros las pelis que se han llevado premio, pues lo tenéis en la página web. Pero simplemente destacar Ayama Hiro, que es una película japonesa que se llevó el premio del público, que me sorprendió mogollón. Este tipo es una, porque es una, un hombre ahí en medio de una plaga zombie. La verdad es que no pensé que fuese el tipo de película que se llevase el premio del público, sobre todo estando algo como The Final Girls, que gustó mucho. Además, yo estuve en el paso del público y no veía más que a la gente echando cinco en la urna de votación. Y al final, pues bueno, se la llevó a Yamahiro y yo la veré por curiosidad. Pero eso. Y nada, y esto ha sido mi Sitges 2015. ¡Qué poca animación! Qué poca animación. Bueno, ¿sabes? Es que las dos películas que habría destacado de animación las he visto en Sanse. y las hablamos en Sanse. Entonces, ha sido... La verdad es que me da muchísima rabia, porque la rueda de prensa comentaron que iban a poner otra vez cuidado en la sección de Animat, porque a mí es una de las secciones que más me gustaba. Cuando empecé a ir a Sitges, veía un montón de cine de animación. Prácticamente todos los días la sesión de las 2 de la tarde eran películas de animación, traían mucha animación japonesa y coreana, bueno, animación oriental en general, y me gustaba mucho esa sección, y últimamente la tienen muy muy descuidada. No sé si es porque no se hacen cosas interesantes ahora o qué, o no había nada este año. Pero las pocas que he visto, pues mira, no han llegado ni a entrar en el corte que he hecho para este podcast, y las buenas las había visto en Sanse, la de Anomalisa y The Boy and the Beast. O sea que me ha dejado bastante decepcionada el tema de la animación este año, porque vi también las de los titanes, pero... Ah, al final eran de animación, ¿no? Sí, eran de animación al final, con todo el lío. Eran las de animación, que es un refrito de la serie, que bueno, aproveché para ver lo que no había visto, porque la abandoné a mitad de la temporada y tal, pero que tampoco es para destacarlas, ni muchísimo menos. Y eso y nada, ya... Ah, bueno, espera, que me adelanto, que nos quedan dos pelis todavía. Madre mía, este podcast no se acaba nunca. ¿Qué más has actualidad, visto, actualidad. Ramón? Actualidad. Pues he visto la última película del gran Guillermo del Toro, Crimson Peak, La Cumbre Escarlata, protagonizada por Mia Wasikowska, Jessica Chastain y Tom Hiddleston, que, bueno, va de una muchacha, Edith Cassin, que se encuentra con un joven entrepreneur, heredero, millonactis de familia bien, que tiene por ahí su mansión y sus cosas, que está con su hermana, y es un poco todo muy sospechoso, porque necesita dinero para coger un barro color turquesa, no, escarlata, efectivamente, rojo, muy intenso, para seguir con el negocio que tiene. Y es una historia de fantasmas, pero en realidad los fantasmas no están ahí porque sean protagonistas de nada, sino que realmente todo va de esa relación extraña que se genera entre los dos hermanos, y luego entre el matrimonio de Edith y Thomas. Es un cuento sobrenatural con elementos góticos y terror y muchas referencias a películas de terror clásicas y al tipo de terror que se hacía en literatura en el siglo XIX, como Poe y demás, y las películas que luego hicieron adaptaciones de eso en los años 60 e incluso anteriores, y también tiene un rollo de las películas así de terror más serias que se hacían después, pues en la tradición de, podría decirse, El Resplandor, The Shining y La Profecía. Películas serias de terror así, con un rollo estético muy potente, que en este caso es la visión de Guillermo del Toro, que ya podéis haber visto en películas como El laberinto del fauno, o así de forma más austera en El espinazo del diablo. Pues tiene esa mezcla de coger elementos sobrenaturales, mezclarlo con una historia más realista y pues eso, utilizarlo para contar otras cosas que no son el centro del relato, la parte sobrenatural, sino los personajes humanos y sus miedos y su pasado, y cómo el pasado lastra el presente y todo esto. Me parece que está muy bien interpretada, y además es que, claro, el trío protagonista son actores que a mí me parecen fantásticos y están muy bien ellos tres en general. Jessica Chastain tiene unos últimos 20 minutos en la película que son brutales, y bueno, tiene todo el desbarre artístico de diseño de producción de la película, que es muy bueno. Tiene... la verdad es que desde El laberinto del fauno precisamente se nota mucho cómo Guillermo del Toro a nivel de dirección ha mejorado muchísimo y ha progresado a unas formas muy concretas y muy suyas, que da gusto ver sus películas, y se va viendo a lo largo de toda la película. ¿Qué pasa? Que ha intentado no venderla como película de terror, pero sí es una película de terror en realidad. Lo que pasa es que, claro, con elementos de terror que ya están, por decirlo de alguna manera, obsoletos, que son elementos de terror de otras épocas, recursos que se utilizaban en cine que ya no se llevan, y que el espectador de hoy en día no... El espectador medio, siempre decimos esa expresión, pero es verdad, el espectador de medio que hoy va a ver una película de terror va a ver determinado tipo de películas de terror de sustos y no va a haber películas que juegan con los personajes, sino con transmitir directamente ese terror al espectador, pues con found footage o con ese tipo de trucos tan sobados últimamente. Y esto juega a otra cosa, juega a llevarte a un personaje a un sitio desconocido, a la tensión, a cosas perturbadoras que ocurren en esa casa en la que termina. Va por otro lado y va más a lo visual y a contarte cosas de la época que también se podían transmitir ahora mismo, con el rollo este del matrimonio que es casi de conveniencia o no, y de cómo utiliza a su esposa el personaje de Tom Hiddleston. En fin, que tiene muchos elementos y es muy rica en muchos detalles y tiene muchas referencias, es muy homenaje a cierto tipo de cine. Y he conectado con ella desde el principio, como se puede ver, la he disfrutado muchísimo y me parece una grandísima película. Pero claro, luego llegas y ves las reacciones que tiene la gente respecto a que los fantasmas de esta película sobran y es como, no has entendido nada, no has entendido nada, por favor. Es como decir que la criatura que aparece en el laberinto del fauno sobra. Pues no, no sobra. Está ahí por una razón determinada y que está justificada en la trama. Si dices que sobra es que no has entendido nada de lo que has visto. Ah, ya lo he dicho. Guillermo del Toro Forever, creo que está en su mejor momento artístico este hombre. Y que salga ya Pacific Rim 2 son mis grandes conclusiones después de haber visto Crimson Peak. No sé. No... Muchas veces me confundes. La verdad es que Crimson Peak para mí tenía una pinta horrorosa y he huido de ella como, vamos, de la muerte. Pero no sé. Contigo estas cosas hay que cogerlas con pinzas. No sé si verla solo para llevarte la contraria. Vela, tienes que verla. Esto es así. Me da pereza. A mí lo que me da pereza es Matt Damon en el espacio solo, otra vez. Ay, eres un hater, pero bueno, como yo he hablado mucho... No, a ver, fuera de coñas. Empieza tú con The Martian. The Martian o Marte, como se llama en España, porque no querían llamarlo el marciano, porque probablemente se parecería demasiado a la película de Gran Hermano o algo así, con ese nombre. Bueno, tiene un reparto así como súper amplio, con Jessica Chastain también, Kristen Wiig, Daniels, Michael Peña, Kate Mara, Sean Bean, Sebastian Stan y Chiwetel Ejiofor otra vez, por aquí, que cuánto tiempo... Es una película que está basada en ese bestseller de Andy Weir que ha adaptado Drew Goddard, el de Cabin in the Woods. Y es el regreso de Ridley Scott a la ciencia ficción después de unos descalabros importantes con Exodus y The Conceler, que yo salvo Prometheus, pues no lo incluyo ahí. Y bueno, va de una misión que está. Una misión de la NASA que está en Marte y se tienen que ir urgentemente porque hay una tormenta. Esto como si fuera Galicia en mitad del campo, ¿no? Llueve mucho, nos tenemos que ir, dejan atrás a... ¡Corre, coge el pin! Exactamente, dejan atrás al pobre Matt Damon, que es Mark Watney, el protagonista de la película, creyendo que está muerto. Pero, ¡oh, sorpresa! No está muerto y le han dejado atrás. Y entonces se tiene que buscar la vida para sobrevivir hasta que puedan volver a recogerle o al menos enviarle víveres y cosas para que pueda sobrevivir en la superficie de Marte, que no es nada fácil. Entonces, toda la película esencialmente es ver cómo él hace de un MacGyver en el espacio, buscando soluciones a cómo hacer comida y las cosas que se le plantean, peripecias, qué ocurren, accidentes y demás, mientras se ve un poco la burocracia de la NASA y la gente que intenta hacer lo mejor que puede llevar el hecho de que esté vivo y llegar hasta allí para comunicarse con él, qué hacemos con una misión de rescate o no, etc. Todo eso con un tono súper ligero y súper optimista, happy flower, la mayor parte del tiempo, que es una de mis grandes quejas de esta película, porque está un tío solo en Marte durante... por 800 días y salvo los primeros... Claro, porque tú estarías deprimido los primeros ahí, momentos de... viendo películas de Kierlowski... Salvo los primeros momentos de Matt Damon pensando así todo triste, es todo en plan, soy botánico, molo mucho, sé hacer cosas, hay que actuar y ser positivo en esta vida y voy a sobrevivir y pero no es el tono el problema. El problema es que no lo equilibra, para mí al menos, con un peso dramático de acorde a la situación del protagonista. Y por otro lado, hay tal cantidad de personajes en la parte de la Tierra que no me importa ninguno nada, que no aportan absolutamente nada más que una frase, un momento o un gag y un paso por aquí para que la trama avance, que cuando acaba la película es un esto es completamente insustancial, superficial, y sobre todo, lo más importante, que a Ridley Scott no se le ve por ningún lado. Es una película completamente aséptica en sus formas y que no tiene para nada ninguna personalidad. Es lo que más me cabreó de la película. Es como The Conselor y Exodus, a pesar de que fueran un truñaco, lo digo así, tenían la personalidad de Ridley Scott. The Martian es como si Ridley Scott hubiera dicho, vale, voy a renunciar a ser yo en esta película para hacer una peli que sea pasable, entretenida, aunque sea de ver y olvidar al día siguiente, para que no me dé hostias la crítica. Parece que ha sido eso. Pero bueno. Ya, doble, ya, Sí, ya. no, es que es eso. O sea, no me parece horrible, pero me parece una película que es insultante desde el punto de vista de que es un entretenimiento o sea, un entretenimiento completamente insustancial y que no me aporta absolutamente nada. Mira, doble moral y doble No, no, no rasero, es doble rasero para porque nada. no, porque sí, porque otras películas sin ningún tipo de pretensión, más que de puro entretenimiento, no te pones como te has puesto con Pero esta, no sé por me qué. pongo porque es No, Ridley espera, Scott, déjame. porque Ridley Scott Ya, bueno, no pero ¿y está en qué? ¿Y esta se ha querido película, hacer? porque O no se le sea, ve por ningún lado. pero si ya no lo digo por eso, lo digo porque ¿por qué tiene que tener un pozo dramático? ¿Por qué dices que los personajes de la No Tierra importa una no aportan mierda. nada? Bueno, déjame a mí ahora. No importa una mierda porque no va de eso. O sea, realmente, a ver, escúchame. A mí no me ha parecido que sea aquí la película de la vida, pero me ha resultado, o sea, la película que es inofensiva, muy disfrutable, súper entretenida y que realmente es un conjunto de cosas que para mí sí que las maneja bien. A mí no me molesta para nada que no tenga el pozo dramático, porque bueno, escoge el humor para contar la historia y a mí me funciona en el sentido de que tienes a un tío que está solo en un planeta, que es el único habitante de un planeta, aparte de los robots. Y tiene que es la forma que tiene de mantenerse cuerdo o es lo que te transmite esta película. Luego, toda la parte de la Tierra no va de los personajes, no va de que te importen esos personajes, ni muchísimo menos. El que tiene que importar, para empezar, el único es el marciano. El único. Todos los demás ¿Y están al qué sabes servicio de de ese eso. personaje Y para que te importe? Absolutamente la parte. nada. Bueno, es un humano perdido en el espacio. ¿Por qué no puedo simpatizar con su afán de sobrevivir? El afán de sobrevivir es lo único que me hace falta para conectar con él y para que me importe. No Ah, tengo que como lo saber imposible. nada Como de lo su imposible, vida. dices. Vale, muy bien. Bueno, luego, toda la parte de esto que dice, los personajes de la Tierra, que es lo que él estaba diciendo, es la política detrás de todo eso. Y ya Pero no está. se No, desarrolla nada. Lo es ponen, pero un. luego en Bueno, me deja. realidad No, no tiene sí, ningún no sé, es que no se significado. desarrolla, es una peripecia y es bueno, a ver, es contarte esa evolución de cómo por detrás organizan ese rescate. Es algo funcional que sirve como elemento de avance de trama y ya está o Claro, sea, eso es para lo que digo, eso es contrarrestar lo que toda la quejo yo, parte. que no pinta nada. Bueno, pero es que claro que pinta los tejemanejes que tienen detrás. A mí todo eso me interesó. Toda la parte de lo que se mueve, unos, los otros, no sé qué, la conversación, las políticas de uno, las políticas de otros. A mí eso me interesó. O sea, que a ti no te interese no quiere decir que eso tenga que aportarte nada, ni que los personajes tuviesen que tener una construcción profunda, ni nada. No, porque no era la intención. Y luego, realmente, de lo que va esta película, no va del pozo dramático de quedarse solo y de la importancia de no sé qué, bla, bla, bla. No va de eso, no va de que si él es más importante, o sea, que si la misión está por encima de lo más. No, va de este tío que está ahí como náufrago, perdido en Marte y que tiene que sobrevivir a base de la ciencia y tal y cual. A mí me resultó muy entretenido de ver cómo él iba sobreviviendo y cómo iba recurriendo a sus conocimientos para seguir vivo y tal y cual. No quiero decir que no tenga cosas que no me gustaron de la película, tiene muchos elementos que me resultaron hasta, vamos, que me chirriaron bastante. Por ejemplo, bueno, ya no juzgo temas científicos porque ni siquiera tengo los conocimientos suficientes como para hacerlo y los pocos que tengo, algunas cosas era como, bueno, vale, válgame el cielo, pero bueno, lo acepto. Pero tiene una parte muy de expositiva, de ingeniería, o sea, de rollo espacial for dummies, que era bastante molesto a veces, sobre todo que no era nada natural dentro de lo que está haciendo el personaje allí, ¿no? Está claramente exponiendo todo lo que está pasando y sintiendo y pensando a un al espectador, pero supuestamente son científicos de la NASA que saben perfectamente de lo que está hablando, entonces muchas veces chirriaba todo esto. Pero, en fin, es que, no sé, lo aceptaba totalmente porque me resultaba una película muy entretenida. Me gustó mucho el uso del soundtrack y cómo lo aprovechaba para hacer comedia con eso. No sé, toda la parte, a mí es que toda la parte de la Tierra me resultaba interesante. Él me parece, o sea, es que no sé a qué viene tanto odio, y el clímax está muy bien conseguido. A mí me ha entretenido, quiero decir, no es una película. Si no es odio, es que me parece una chorrada insustancial que Ridley Scott ha hecho completamente de forma impersonal. Entonces, no puedo decir que me parezca una película. O sea, aunque no me haya aburrido viéndola, me parece una película completamente que no aporta absolutamente nada, ni dentro del género, ni como entretenimiento. Pues a mí sí me aporta como entretenimiento. Me lo pasé muy bien, le vi cosas positivas, le vi me pareció muy curioso y me parece que aporta en el sentido de que tiene una forma diferente de manejar la supervivencia en un entorno hostil, y es una tipo de supervivencia así de ser hábil con lo que tienes a tu alrededor, distinta, que no había visto jamás, y en ese sentido, por ejemplo, a mí me aportó algo, y me aportó que pasé un rato divertido y que me gusta su banda sonora, me gusta sus momentos, me gusta sus localizaciones, me gusta su clima, me parece que está muy bien llevado. O sea, es que no sé por qué. Me parece una película de entretenimiento bastante aceptable, que no es como para sacarle darle tanta vuelta ni sacarle tanta historia. No lo sé, que tampoco digo yo que sea aquí un sobresaliente, pero desde luego, no sé, no me parece tan dañina ni que tenga que romper las reglas del género, sea Ridley Scott o sea su madre en vinagre, no sé. Pero bueno, está claro que en esto no no estamos de acuerdo. Dios mío, guerra. Podríamos hacer un no. Como deberes podíamos poner en plan hacer una encuesta de a ver a quién le ha gustado de más y a quién no. A ver quién gana. Seguramente gane yo, como siempre. Va a ganar porque está gustando mucho la película, que lo sabes perfectamente. No lo sé. La verdad es que no he... Sabía que había gustado en Estados Unidos, pero como ya sabes, bueno, no me fío nada de los críticos americanos. En Estados Unidos había gente pensando que estaba basado en hechos reales. ¿Qué? Sí. La gente hablando por las redes sociales de que pensaba que estaba basado en hechos reales. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Lo que sí está basado en hechos reales es que yo siempre gano este tipo de enfrentamientos. Bueno, apoyarme hoy en día. Es lo más comercial lo que ha ganado. Y se ha demostrado en la última encuesta que hemos hecho por el próximo capítulo. Cuenta tú. Bueno, pues eso, pudimos a elegir entre Nosferatu o La Cosa para comentar en el siguiente episodio en la sección de la ventana indiscreta, y ha ganado La Cosa de Thing del 82, lógicamente, la original de John Carpenter. Bueno, original, que en realidad es un remake, pero la original de Carpenter, para que se me entienda. Que es una película brutal, mi favorita de Carpenter, dentro de su filmografía, que ya de por sí es bastante buena hasta los años 90, 2000, donde tuvo ya ahí un bajón, pero es probablemente su obra más conocida y la más emblemática de su filmografía, aun dentro de que tiene otras muchas que también reconozco que evidentemente están ahí, son muy icónicas. Pues nada, en el próximo capítulo le dedicaremos la sección esta que hablamos a fondo de una película a La Cosa, y nada, deberes, supongo que si alguno de los oyentes ha estado en Sitges que nos comente, o si como algunas de las películas se han podido ver, pues que nos comenten qué tal, y luego por supuesto que nos digan qué tal de Martian, a ver si les ha entretenido o la han odiado como Ramón. No la he odiado, pero pero funciona más así, pero los polos. Bueno, en fin, hasta aquí ha sido el episodio 102. Madre mía, ya podemos madre mía, dos horas y media. ¿No? ¿Por qué ya no hemos dicho dos a partir de ahora? Tres, el siguiente. Un reboot. No, ya a partir de ahora volveremos otra vez a la duración normal, es lo que pasa con estos especiales, sobre todo cuando hablamos los dos. Y bueno, ya eso, ya se acaba por fin mi cosa de los festivales, ya le puedo dar cierre a todo esto. Venga, pues, y yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.